Esos son los originales, un día más, un encuentro más, buscando el amanecer. ¿Cómo están? Nicolás, Emilio, María Juliana, Mónica. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo van las cosas? ¿Qué cuenta? ¿Cómo van las vainas? No, tengo muchas preguntas hoy a usted. Ah, no me diga. ¿De fútbol? Sí. Pero no voy a pedirle que me narre las alineaciones de cada jugador. Que puedo hacerlo si lo necesita. De los últimos 30 años. Así estamos muy ricos. Yo se lo agradezco que se ahorre toda esa vaina porque definitivamente no nos impresiona. Ok. Eso le impresiona a la gente esta de la W, ¿cómo se llama? ¿Quién? Peláez y cada vez que hablan de un tipo... ¿Peláez y de Francisco? Echan para atrás 50 partidos. No, pero es que eso es bueno, hombre. Es verdad. ¿Qué va a ser bueno para quién? ¿Eso para quién es bueno? No, para todos. Ay, ¿qué va a ser bueno eso? Claro. Eso es la impresión, la primera impresión que no sirve para nada. Imagínese bueno. Uno hablar de Manny Malcortés, de efectividad Serrano, de caricias rojas, de la Chichagua García, señor. Pero porque más bien no está ya con ellos. No, hombre. Es que es a otra hora, ¿no? Sí, eso es otro tiempo, hombre. Yo a esa hora estoy en programa. Claro. Bueno, el tema del día, por favor. Sí, señor, mire. El tema del día, en los originales, es el siguiente. Una regla de comportamiento social que no te gustaría que existiera más, que cada vez que la tienes que cumplir te parece una jartera absoluta. Pues hay unas reglas que hay que tener por normalidad, por decencia, pero hay otras que no valdrían la pena, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que hoy en día... No, yo no voy a opinar nada. Ah, pero okay. Hoy en día con el Me Too uno tiene una cordialidad con una mujer y resulta que uno es un... misógeno. Bueno, hombre. Sí. Sí, no. Sí, o sea, yo me imagino hoy en día que le abran la puerta. La verdad, muy delicados con ese tema. Que le abran la puerta a una mujer y que diga, ¿y usted por qué me la abre si yo también puedo ir? Ay, no. A mí sí me gusta que me abran la puerta del carro. Ah, claro, eso sí. Depende, ¿no? Sean gentiles. Depende. No, a mí me gusta. No es que me ponga bravo. Si es para que te bajen del carro, no, es chévere. Por ejemplo. No, es que me moleste que no lo hagan, pero si lo hace me parece un detalle lindo. Chévere. Si no lo hace, no pasa nada. No pasa nada. No. Pues gana puntos si lo hace, es decir. O sea, ¿sí? Sí, me parece un detalle lindo. Gentil. Me parece un detalle gentil. Lindo, pero pues no me pasa nada si no lo hace. Bueno, me parece muy bien. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Qué ha habido? Hombre, no, nada. Pues el tema del día me gustaría comenzar a leer qué dicen las personas. A ver qué dice la gente. Bueno, me parece que todo lo que tenga que ver con ser atento con una mujer, hay que hoy en día evitarlo para evitarse una vaciedad innecesaria. Pero qué triste eso. Usted me deja, no, eso es me deja aportar. Pero es triste. Claro, me deja aportar una de esas cosas que a mí me aburren profundamente. Claro. Todos los prolegómenos, todo el... ¿Los el ¿cuál? Apéndice, todo el prólogo. ¿Prólogo? Prógolo. Que tiene un matrimonio. Ah, ya, como la antesala. A cacho. ¿Cómo que? ¿Pero a qué te refieres? Que entonces vamos a hacer un shower... soltera. No sé qué. No, pero es que eso no es obligatorio. Entonces vamos a hacer un cóctel. Entonces vamos a hacer una reunión con los amigos. Oh. Entonces vamos a hacer una reunión con los enemigos. No, hermano, a casarse y a vivir. Ah, ¡qué romántico! No, pero un minuto, pero es que eso no es obligatorio. No, pero hay gente que hace eso, digo. No, eso es, pero, eso es una y a quien invitan se somete a eso. Entonces yo generalmente cuando soy invitado... No vaya. No, ¿sabes lo que yo hago? Yo no voy a esas vainas. Pero la cara... Voy al matrimonio. Es que yo tengo que estar en lo importante que es el matrimonio. La a mí el cóctel y la hora loca y las máscaras y las serpentinas me importan un carajo. Las máscaras. Yo quiero ir a ver que listo, listo, ya. Pero no se me da, que fresco. Señor, calma. Pero oiga, la cara que tiene está roja. Además, repito, eso se puso roja. Eso no es obligatorio. Para que se separen a los tres meses. No, no me jodas. Hay gente que se casa en un juzgado, invitan a la familia a un almuerzo y ya, y se casaron. Eso, perfecto. Pero eso no es... Vuelve y haga la pregunta y verá que no tiene nada que ver con lo que acaba de decir. Hágalo. No, porque es un comportamiento social, a usted lo invitan y finalmente tiene que... No, pero es un comportamiento que, social que ceñirse. Es obligatorio. Pero tiene que ser obligatorio. No, pero no, una regla de comportamiento social. Regla. Comportamiento regla. Social. Como regla, ya una regla es una cosa que hay que cumplir. Civismo de Carreño. Es la hora loca en los matrimonios siempre se cumple. No, eso no es una regla. Es una regla de comportamiento social. Pero tú te puedes quedar en tu mesa sentado perfectamente. Nico, vuelve y repite el tema, por favor. salgo a 2 kilómetros. Otra vez el tema del día. Una regla de comportamiento social. Un minutico, ¿podemos repetir el tema? Una regla, uy, pero ¿qué pasa, por Dios? Por Bravo, que me molesté. Eso le pasa por Bravo. Una regla de comportamiento social que no te gustaría que existiera más, que cada vez que la tienes que cumplir te parece una jartera absoluta. Exacto, una regla, pues digamos que eso es potestad de la pareja. Urbanidad. Vamos a leer a los... Eso no es parte de la urbanidad de Carreño, hacer un shower. Albergo, no más ir a recibir... Albergo, no más ir a recibir las notas de calificación. Más encima aguantarme la cantaleta de la profe de mi hijo y la frase, ¿cómo están los papitos? ¿Qué cursi? Eso sí es obligatorio, ir a recibir las notas. Las notas de los muchachitos. Pero es que si uno no va a ver las notas de los chinos, ¿quién va? Pues que se las lleven a la casa. Uy, pero eso sí es, debe ser muy harto, esa parafernalia, la profesora. No tengas hijos, por favor. No, sí, yo estoy pensando. Mr. Brightside, ese cuento de estar inventando reuniones para estar pidiendo cosas. Uy, sí. ¿Y dónde? El baby shower es el peor, ¿no? No, no más, no basta. Yo mando regalo, pero no me inviten a nada. Yo mando el regalo. Ay, ¿qué tal? Pero no me inviten. Eso de ceder, sigo. Eso de ceder la silla a una mujer en estado de embarazo, quejarte. Ya son las que gozan y uno es el pagano que hace sus acciones. Nota, Nico. 0-1, ¿qué le pasa, señor? Nota, Nico. Que asuma sus acciones. Por Dios. Asuma sus acciones, dice. Nota, Nico. Pero tírala bien, ¿no? 5-8. Que asuman sus acciones, dice, no. Eso de ceder la silla a una mujer en estado de embarazo, dejarte de ellas son las que gozan y uno es el pagano. Asuman sus acciones. Nota, Nico, por última vez. Nota, Nico. Vamos a ponerle, es que es muy divertido, vamos a ponerle 5-8, pero 0-1. ¿Cómo así? Entonces no entiendo. No, eso es para quedar bien con las mujeres, pero él piensa que es bueno. Sigamos. Que cada vez que alguien hable en público debe decir buenos días a todos y todas. Compañeros y compañeras. Los más lenguajes inclusivos. Que eso se está volviendo una regla de comportamiento social. Sí, atentos. Compañeros. Es terrible. Ay, el compañero. Odio. ¿Serio? Sigo. Dar la mano y eso de llamar doctor, sobre todo a los abogados y comentaristas futboleros. Peláez, Vélez, Samper, ¿qué es eso? 6-4, ¿no? Es que doctor, yo no soy doctor, yo no tengo un doctorado. Nadie es doctor. No, sí, los solamente médicos. Los que tienen doctorados. Sí, y los acuerdo. Médicos. Y los médicos, pero que es que el señor fue agrónomo. Ay, no, por eso. Ah, no, sí. No, que fue veterinario. Hablando de la Chichigua García y resulta que es doctor. No. Pero es que eso es muy cultural, como que los campesinos cuando ven a alguien que fue a la universidad le dicen mi doctor, doctor, pero es doctorcito. No, eso no es obligatorio, eso no es obligatorio. No es obligatorio, pero ellos lo hacen como por formalidad o don. Hay gente que exige que le digan doctor. Exige. Yo no soy. Mira, yo no soy. Qué cretino. Es como el cuento de... Sí, a mí tampoco me gusta mucho. El malo de Austin Powers, Dr. Evil, que el tipo en una escena le dicen Mr. Evil, y él dice, me muero la pena, usted me respeta, yo no fui a un colegio, a una universidad médica para que me dieran Mr. Me llama Dr. Evil. Claro, hay unos que exigen. Es un doctor. Sí. Es un doctor. Los doctores son los rectores y los doctores. Los que tienen doctorados. Los que tienen doctorados. Pero yo a los doctores, amigos míos, les digo por el nombre. Ese tema de doctor, tampoco. Ah, yo le digo doc. Uno tiene que tener doctores a mí. Les digo doctor. Pero sí, les digo doc o Santiago doctor. Santiago Ere, saludar. No, Tali. ¿Saludar? Ese se puede ir para Islandia con Nicolás Samper y Jaime Sánchez Cristo. Sí, total. No, yo sí saludo a todo el mundo. Pero ¿te acuerdas que tú dices que te querías ir para Islandia con Nico, donde nadie se saluda? Claro. Eso es un tema diferente. Ir a Islandia, aprovechar que no se saludan. Pero yo saludo a todo el mundo. Con tal gravedad que si no me contestan, no importa. Vuelvo y saludo. Claro, lo de la decencia, no pelear con nadie, lo tienes claro. No, hay gente que no saluda porque le ha pasado que no lo saludan. Nicolás. Sí, eso es verdad. Hay gente... Bueno, pero uno queda muy bien, mi mamá. Siempre me dice, queda muy bien. Pero que tú saludes y no te saludan. Uno saluda y no te contestan. Pues en uno queda. ¿Quién es el buenos días? ¿Quién es el maleducado? Eso es muy feo. Por estar molestando a los demás. Ellos. O la sonrisa, uno también sonríe. Y ellos, de pronto la gente ahí con el ceño fruncido y uno sonríe, uno queda bien. Claro que sí. El rasking ball, por ejemplo, en zonas tropicales. El clima no ayuda con la piquiña y en clima frío es mucho más peludo porque hay que hacer toda clase de maromas en los bolsillos del pantalón para evitar que vean el jalonazo. Al punto de inflexión, sin restricciones. Nota, Nico. No, pero eso no es ninguna regla de comportamiento social. Es de comportamiento seguro. Antisocial. La corrección política, sobre todo en el humor, desesperante. Uy, sí. No poder mirar el celular en el banco. ¿De verdad? Oiga, 0-1. Sí. No, eso es verdad. No, eso es cierto. A mí también me da fastidio no poder ver el celular en el banco. A mí también, me molesta. A veces uno necesita una clave. O hacer alguna transacción ahí. La vida, o sea. Eso es mejor ir al banco, mijo. No, pero de nosotros nos toca. No, y las aplicaciones. Y de una llega el vigilante a como si te fueras a robar el banco. Sí, total. Buenas tardes, señoras y señores. Les recordamos que es prohibido portar los celulares en esta entidad. Y uno, uy, Dios mío. Pero eso es en todas partes. En todas partes, en Colombia. Exacto. En el mundo no existe eso. En el mundo no pasa eso. Seguimos. Sí. Tu tormento. Bueno, creo que nunca he ido a un banco. Hasta que... No. ¿Qué? Creo que nunca he ido a un banco a otra parte. Nunca, ¿no? ¿Verdad? No, creo que no. No se necesita esa norma. Tu tormento. Tener que ser fiel hasta que la muerte nos separe. Ay, ¿cómo así? Si se va a casar, piénselo bien. Eso, además, no se case. Es para nada fácil cumplir esa regla, ni con otra. No, vamos a ponerle 0-1. 6-8. Tranquilo, hombre. Bueno, después del tema del día y avanzando un poco a la hora del programa, me gustaría. Perdón, okay. ¿Qué le pasó? No sé por qué me dio sueño. Hoy vi la película más mala que he visto en mi vida. ¿Verdad? Voy ¿cuál? A hablar de, sí, uy, no, no, porque qué tal que. ¿Qué tal que llegue? Ay, no, mejor no. Uy, no. Ah, o sea, es nueva. Uy, ya no. La estrenaron ya, la acaban de estrenar. Yo no sé. No, entonces tranquilo. Nombre después, no diga, no diga. Pero no. Sí, no, no, no. Después voy a preguntar cómo está la pauta de eso. Eso es. Vamos con música. Listo. Vamos entonces a comenzar con, bueno, yo por estos días les hablé del primer disco de Juan Luis Guerra, de su época de Berkeley, que es un disco que es un disco de coleccionistas. El disco se llama Soplando. Fue un disco que comercialmente no hizo nada, pero para mí, ahí está la genialidad musical de Juan Luis. Es el mejor álbum que, en mi opinión, hizo Juan Luis Guerra en su carrera hasta ahora. ¿El primero? Sí, y es caso. Una obra maestra. Caso. Es una obra maestra. Y el caso es que es merengue fusionado con jazz, con Latin jazz. Sí, con armonías tipo Manhattan Transfer, y es simplemente espectacular. Y él en ese disco cogió unos merengues antiguos y hizo unas versiones muy especiales, como es el caso de esta. Esto se llama Feliciana. Oye, Feliciana, no seas tan celosa, porque a ti te quiero. Drogas y rock and roll. Bueno. Esta es una nota absolutamente increíble. Voy con sexo. Uh-huh. Es una pequeña nación, Gambia, África Occidental, y se ha convertido en un paraíso para las chicas maduras. Uh-huh. Buscando a esos muchachos jóvenes llamados Toy Boys, morenos uh-huh. muy altos y muy poderosos. Y el país está ganando una reputación como un lugar sexual, como un hot spot para mujeres británicas y de Europa en su edad madura, de 30 para arriba, yo creo. Seguimos. ¿Madura no, perdón, 30 de... para arriba? ¿Qué no, no, no, no, no, es que leo mal, es que es el ojo mal. No. Ah, ya, cuidado. Nosotras estamos, ya me es el ojo, no, el ojo. No, no, no, es el ojo, no. Es el ojo. El ojo, el ojo. Okay. No, no, de 30 no, es que leí mal, es que leí 30 y es 50. Ah, ahora pero sí. Pero las de 30 también califican cuando están varadas, sigamos. Bueno, bueno. Hombre, la cantidad de turistas que llegan por allá. Uh-huh. El turismo se ha convertido en el placer del país y una cultura sexual increíble. Los oficiales ven cómo llegan de todas partes de Europa unas chicas protuberantes, un poco ajadas, un poco intervenidas quirúrgicamente, y dicen, pero deberíamos pensar en otras cosas, dice el secretario de Turismo. Acá tenemos 300 especies de aves tropicales. De tropicales, y este es un lugar de los lugares que pertenecen a la UNESCO. Sí. Que son los lugares que llamados, no me acuerdo el nombre en español, pero es los heritage, ¿cómo se llaman? ¿Herencias o qué? No, herencias no, tiene un nombre exacto. Los lugares como Cartagena es que un... Ah, que como un lugar que... No. Turístico, pero, de... Tiene un nombre de la UNESCO, ese es un patrimonio de la humanidad. De la humanidad, sí. Dicen, pero no podemos ahorita que los muchachos aquí de 1,90, hey, morenos, con unas actitudes físicas y unas protuberancias puedan ser el ejemplo para nuestro país. Pero imagínense que este turismo sexual comenzó hace mucho, porque es que todo eso era una colonia británica. Sí. Y el país ha desarrollado una reputación donde los hombres jóvenes pues se sientan y acarician y complacen a mujeres un poco mayores. Algunas relaciones entre los toy boys y estas mujeres son arreglados por internet. Sí. Los toy boys se encuentran en el aeropuerto Banjul, el aeropuerto internacional de Gambia. Okay. Y ahí pues con una población de 2.5 millones pues están llenando a la gente de turismo. No solo van inglesas, van holandesas, suecas, alemanas. De todo. Pero es que, yo no sé, yo les recomiendo que miren las fotos del tamaño de esos morenos. A ver. Y son jóvenes, son muchachos de 28, ¿cómo estoy, 25 boys? Años. No, eso no lo vas a encontrar. Gambia es el país. Sí. Y pues la recomendación es que más bien nos preocupemos por la multitud de aves que hay en el medio ambiente, en la selva. Y pues... yo lo que creo es que ya cada vez es más bajita la edad. Es que no me confundí. Acabo de leer que una chica de 34 años ya hace parte del elenco de personas que van a buscar placer sin ningún compromiso. Y a una baja tarifa. Se paga en la moneda de Gambia. O sea, yo creo que un muchacho de esos puede costar $40. Pues yo me imagino, ¿no? Pero es que ese muchacho aguanta un galope de 3 noches consecutivas. O sea... Ay, por Dios. Las personas quedan, o sea, entregan bolsas de huesos a la UNESCO. Mira, aquí vino una inglesa, aquí le entrego esto. Eso es todo. Es que, ¿sabe qué? Ahorita que usted citaba ese caso, yo me ponía a pensar que aquí en Colombia, por ejemplo, hay un serio problema en varias ciudades del país que tiene que ver con eso. Cartagena, si usted quiere usar un ejemplo bien criollo. Cartagena, usted pasa por la noche al lado de la Torre del Reloj. Eso es. Y Getsemaní, todo ese lado. Getsemaní. Es terrible. Uy, es tremendo. Pulula. El turismo sexual. Pulula. De hecho, hay festivales. El sector se volvió tenaz en la noche. Sí, hay festivales de música que ya no dejan hacer por la prostitución. Exacto. Como que les da miedo que eso atraiga tantos turistas que se vuelva otra vez un halo de nieve, porque además no es como que es la prostitución y ya no, llegan enfermas a las clínicas en las madrugadas porque resultan abusadas, ¿no? Va mucho más allá, maltratadas, sí. Es muy fuerte. Bueno, ¿quién más tiene notas, Nico? Yo tengo drogas. Porque imagínese que en el Parlamento chileno hay una gran controversia. Dijeron, vamos, el Parlamento chileno está compuesto por 155 diputados. Y entonces dijeron, por ley, hombre, vamos a escoger a 78 de ustedes. Los vamos a someter a una prueba. ¿La prueba en qué consiste? Ustedes van a ser sometidos para ver si, a través de un examen de pelo, consumen cannabis, cocaína, anfetaminas, benzodiazepinas u opiáceos. Todo el mundo obviamente brincó y dijeron, a ver, un momento, ¿esto qué tiene que ver con nuestra labor como parlamentarios? ¿Cuál es el interés de hacernos un examen si consumimos o no droga? Bueno, el gobierno chileno, o lo que busca esta ley, es tratar de descartar cualquier vínculo que haya entre el consumo de algún parlamentario con el narcotráfico, una cosa que parece un poco difícil o parece un hilo muy delgado. El caso es que ya varios pues van a ser sometidos a hoy estamos a jueves, ¿no? Ayer empezaron las pruebas. Y por ejemplo, sortearon a uno de los diputados, a Jaime Sáez. El Parlamento de Chile, fíjense lo curioso, no queda en Santiago, sino queda en Valparaíso. Uno va hasta allá y ahí queda como la, como el lugar donde se debaten las leyes. Y el hombre, antes de que le hicieran el test, dijo, ah, pero yo sí les voy a decir una cosa, yo soy consumidor de marihuana. De una vez. ¿Por qué? Porque si, ¿qué pasaría si a un diputado de la Cámara Baja chilena le da positivo el examen? Lo primero que van a hacen es que levantan el secreto del parlamentario, tanto el de su carta de salud como el bancario, para saber el tipo a quién le está pagando la droga, por ejemplo, que eso es tremendo. Pero están hilando muy finito. Todo eso, su nombre obviamente va a ser pues de conocimiento público, y eso tiene que ver con las nuevas normativas, y va a tener multas económicas si es que supera ciertos ingresos. El caso es que lo que buscan es mirar si hay una vinculación entre el narcotráfico y los consumidores, en este caso, los parlamentarios en Chile. Empezaron las pruebas ayer. Claro, a ver si alguno tiene algún nexo con alguna organización. Sí. Y a raíz de ahí está trabajando por leyes que los favorezcan. Pero han brincado mucho porque dicen esto es como una violación a la intimidad. Cada quien pues... ¿Y sí? Sí, claramente sí, pero la justificación es, esa es la ley, echa la ley, así que, mijos, háganle. Bueno, al tema del día, Nicolás. Claro, mire, el tema del día de hoy en los originales es el siguiente. Una regla de comportamiento social que no te gustaría que existiera más, que cada vez que la tienes que cumplir te parece una jartera absoluta. Este me gustó, pero pues usted es el que tiene la palabra. Sí. El protocolo de tener que esperar que sirvan todos los platos en la mesa para comenzar a comer. Que va, que comience el primero que le sirva y siga a los demás. Qué antipático. O tener que esperar que inicie el que está a la cabeza de la mesa. No. Nota, Nico. Esa me gusta. Pero sí, normalmente cuando a alguien les llega un plato muy rápido o se están demorando mucho, pues generalmente los de la mesa siempre dicen como siga, que adelante, tranquilo, sí. No se preocupen, claro. Ustedes adelante no. Porque se les enfría. Hay gente que se marea. Dice que no. Sí, gente, sí. Todos comemos al tiempo. Es verdad, hay gente que es delicadísima. Y sobre eso. Todo, la persona que está pagando puede quedarse callada. Y claro. Mundo, quieto. Claro. Si la persona que está pagando dice, sigan muchachos. Uy, pues sí. Ahí sí. Pero si se queda callada, hasta que llegue el plato del, claro, del anfitrión. A mí hay una vaina que me saca mucho la piedra, pero que no tiene que ver con eso. Pero es una cosa que me pone muy de mal genio, porque a veces la tengo frecuente. ¿Qué? Y yo creo que el orden o la etiqueta sería decirle en la cara lo que uno piensa. Es cuando hay una mesa que todo el mundo está cuidándose porque los están invitando y nadie pide entrada. Entonces todo el mundo pide su plato fuerte con cierta educación. Sí. Pero aparece un man siempre, y tengo muchos ejemplos, ¿tú que pide esto? Entrada. Que pide entrada. No. Uno tiene que decir, hermano, qué pena con usted, pero ahórrese la entrada o pídale al tiempo el plato fuerte porque nos va a parar el almuerzo a todos. Mm. Porque el tipo pide su entrada y nadie le sirve nada hasta que el personaje traga solo. Y después sí. Llega todo. Uno debería tener las que sabemos, sí, para parar y decirle, hermano, si va a pedir la entrada, pídele al tiempo el plato fuerte. Bueno, exacto. Por favor, no vamos a parar la mesa. Pero no retrasar. Es que eso es una mamera. No, qué mamera. Uy, y pasa. Y esa persona siempre le dice a uno, oiga, usted va a pedir entrada, y uno dice, no, ¿por qué? Ah, no, o sea, entonces no, pide todo el mundo pide el plato fuerte, y al final del día, ah, pero ¿sabe qué? Tráigame antes una sopa de cebolla. Y uno, ay. No. Además, sopa de cebolla, que ni siquiera es una entrada que se pueda compartir. Claro, porque claro, cuando usted pide un cóctel de langostinos en Bogotá, no, en un aguacate, no, vienen tres. Eso no se puede compartir con nadie. Exacto. No, o sea, si no porque son... hay entradas que sí se pueden compartir. Tráigame, exacto, por favor, unos, no sé, unas croquetas. ¿Es exacto. ¿Usted por qué le va a dar una mesa de ocho? Las tres croquetas que le traen. Ah, pues para que, sí, que, eso sí, para que se pone de mago. Pone de muy mal genio. No, es que uno tiene que decirle. O uno dice, señor, ¿sabe qué? Al señor tráigale la entrada con el plato fuerte porque es que todos vamos a comer al tiempo. Hmm. ¿Ya? ¿Sí o no? Sí. Pero nadie es capaz. Nadie es capaz. Un callado uno siempre. Eso me pone muy mal genio. Sobre todo que siempre me preguntan, ¿alguien va a pedir entrada? Y todo el mundo, no. Ah, bueno, yo quiero esto de plato fuerte. Y cuando el mesero se está yendo y dice, señor, pero ¿sabe qué? Tráigame un carpacho de pulpo, por favor. No. Y ahí que hacen todos fritos. La comida se les demora una hora a todos. Eso, uno debería tener la capacidad de romper las reglas y decirle a la persona que es un maleducado. ¿Seguimos, Nico? Sí, pero por supuesto. Yo tenía una familiar muy importante, pues muy importante en mi vida, que hacía quedar como un cuero a mi tío Jaime. Tío Jaime, pues es el hermano de ese familiar. Sí. Entonces, el tipo llegaba a una reunión y saludaba común y corriente a todo el mundo. Pero ella hacía énfasis en sus amigas y le decía, Jaime, ¿tú te acuerdas de Nelsie? La que tal, yo por qué me voy a acordar de eso, mijo. Claro. Yo no tengo por qué acordarme de eso. Excelente. Yo ya saludé. Eso es romper las reglas. Pero es que usted no le pueden decir, Nicolás, ¿tú te acuerdas de mi amiga del colegio? No me acuerdo. No es para que la saludes mejor. No, ya saludé. Yo saludé, ¿no? Como lo que es, una perfecta desconocida en mi vida. Pero no se ponga bravo. Bueno, es que me molestan ciertas cosas. Tener que saludar o tener estima por familiares que ni fu ni fa, no, Tanico. Uy, sí, estoy tan de acuerdo con ese 5-8. Sí, uy, sí, qué sí, mamera. Sí. Vaya a saludar a su tío. Hola, ¿qué más? Tener que quedarme callado cuando un niño malcriado y grosero hace bulla. Y hay que quedarse tranquilo porque es un pobre niño y no se le puede decir nada. No, Tanico. 5-9. Las filas, a mí la verraca ansiedad no me da tranquilo cuando tengo que hacer fila. No, Tanico. Vamos a ponerle 5-8, ¿quién lo dijo? Guaches, 0-1, sí, es una pon. No, muy bueno, estoy muy de acuerdo. ¿Cómo no va a ser uno filas? No, es lo que tiene veces nuestro país llevado. Pero es que qué mamera eso. Sí, es un poco mamera. Pero es que toca las filas, toca, pero ¿cómo hacemos? No, pero toca morir. Si yo fuera... Si yo fuera un tipo de tránsito, un chupa, sí, y veo la triple fila que se hace para cruzar a la izquierda en una flecha, le quito el pase a todos los que no estén en la fila. Claro. Eso se llama ser un ampón. Uy, no, yo no puedo con eso. Yo no puedo con ese tema de los que... O sea, mejor dicho, se te colan y tú saltas en las mal. Filas, yo soy muy bravo. Muy bravo, me imagino. Muy bravo es que yo, atrás, que hagan lo que quieran. Delante mío no entra ni uno. Una vez saliendo de Madrid, una colombiana, nunca se me olvida, y un colombiano, en la fila en zigzag, ¿no? En una fila de esas que tiene, que no es fácil colarse, ¿no? Sí. Esas con la cinta, que usted ya hizo la fila, que ya se le colaron muchos, y usted luchando a dos manos, y llega al final ya cuando usted está seguro que hay una cinta y usted hace... pues el recorrido en zigzag hasta que llega a migración a presentar su pasaporte. Sí. Correcto, ¿no? Sí, correcto. De pronto una señora empieza a empujar a un poco de gente, se metió delante mío. Si se hubiera metido atrás, no pasa. O sea, no la dejó pasar. Se metió por las cintas y empezó a saltarse gente y detrás otro tipo, se saltaron a todo el mundo, llegaron de primeras y a migración. Sí. Hombre, pues imagínese que yo desafortunadamente estaba solo. Si yo hubiera estado con alguien, le digo a ese alguien, usted me puede cuidar mi maletín, y me voy al sitio de donde están los policías y les digo, estos tampones se colaron y los devuelven a la parte de atrás. Como debe ser. Yo me quedé tranquilo. Llegué a la cosa y le dije, mire, hace 10 minutos acaban de pasar dos sujetos tremendamente impresentables. ¿Quiénes son? Usted los ve allá adelante una señora comprando en el duty free, esa es una de ellas. Y se fue una señora y le pegaron una vaciada, pero ya estaba claro, ya había ganado, ya claro, pasó. Ya había logrado ya su cometido. Pero le dio penita. Estoy con alguien. Le digo, usted me cuida mi maletín, me la juego. Me meto fuera de la línea, me voy al sitio y les digo, estos son un par de ampones. Sí. Hombre, en Estados Unidos cuando uno pone, hazte allá que esa cola está más fácil y yo me hago aquí. Si el tipo de inmigración le llega a uno saltar a donde está la mujer, lo devuelven a la fila más larga, a la última, al último puesto. Por hacer solo por ese hacer saltico, doble fila. Sí. Que parece legal. Es ilegal. Pues pareciera también legal. Eso hace uno en los supermercados, ¿no? Haz no, tú no, allí no, no. Y yo la hago aquí. Exacto. ¿Cuál llega primero? La malicia indígena que nos tiene complicadísimo. Sí, nos tiene. Bueno, Emilio, vamos con música. Pues vamos ahora a continuar con Lupo Manti y la banda Oakland Stroke. Y esta es una canción que originalmente hizo Pharrell Williams para la película Mi Villano Favorito 2. Y esta versión salió hace unos meses. Aquí está esto que es Happy. No, no, no, es que la verdad es que ese tema es, por eso es que yo no quiero hablar de ese tema, porque a mí me... ¿Qué? Me pone muy mal el tema de hoy, es que me parece muy bueno, pero... Es un gran tema. Los pone muy bravos, sí, a los dos. Lo que pasa es que es muy bueno, pero los hace recordar cosas que les hace dar mucha rabia. Exacto, le da uno como sobre todo pena. A mí ese pero tema tranquilo. De la entrada. De la malicia indígena, por eso yo creo que en Colombia son obligatorias las reglas. No es un país para saltarse reglas. Sí, no, no. Porque somos... demasiado... Es un país que necesita reglas. No se les puede hablar. Claro, se les da la mano y se toman el necesita reglas. ¿Ustedes creen que una fila en... O sea, que alguien ha pensado en saltarse una fila en Japón? ¡Nunca! O sea, ustedes... Bueno, ustedes pueden dejar entre uno y otro 5 metros, entre uno y otro, y no hay nadie que se le ocurra meterse. Y si se mete no le dicen nada porque... Les parece que son unos orangutanes, o sea, piensan que el zoológico se volaron un poco de especímenes raros de Latinoamérica. Bueno. No, es que eso es un tema... Colombia necesita reglas, si usted lo sabe, Nicolás. No, pero por supuesto, porque es que aquí somos un poco caóticos en eso de... Por ejemplo, que yo le dijera lo que a mí me pasó en un partido de fútbol en Brasil. A ver. Creo que Emilio estaba. Sí. Va uno a ver el Corinthians con el Sao Paulo. Sí. En el Morumbí, creo. No me acuerdo dónde. Sí. Comprar las boletas. Estábamos Orlando, el Flaco, creo que Emilio y yo. Sí. O solamente los tres, no recuerdo. Comprar las boletas. Sí. En la numerada. Sí. Con un paquete que incluía un chofer que lo esperaba uno, que no sé qué, no sé qué. Llega uno a los puestos y tres viejas embarazadas con tres manes y con niños de brazos. ¿Usted cree que uno puede hacer algo? No, nada. Señores, que es mi puesto. No, no, no, aquí no hay puesto. No, hágame el favor. No, por se eso. Nos calman, aquí nos vamos organizando, pero despacio. El afán, sí. Aquí en no existe en este estadio. Sí, exacto. Y perfectos, nos pusieron, pero todos separados, todos vueltos pedazos. Los tipos en los mejores puestos, hermano. No, increíble. ¿Cómo los levanta usted en un partido de esos? Es increíble. Los echan a uno. Claro, sí, no. Imposible. Esos países como ese, como el nuestro, como México, requieren unas normas de educación. España es igualito, es que nosotros venimos de... Italia es igualito, nosotros venimos de... Pero fíjese, depende, pero ¿sabe? Pero cuélesele a un francés en una fila o a un gringo. O un alemán. Depende, no. ¿Sabe? Depende. ¿Qué? ¿Son tenaces? Es que, por ejemplo, en el ejemplo del los estadio... ¿Los gringos? En el ejemplo, no, te van es incendiando... Los franceses. No, mire, en el ejemplo... Tenaces. En el ejemplo que da Jaime del estadio, es muy diferente lo que pasa aquí a lo que pasa en Europa cuando uno va a un estadio. Es otra historia. Haznos el símil. Uno llega al Campín, lo que dice Jaime, y tú tienes la boleta E26, ajá, y llegaste tarde. Y cuando uno llega con su boleta, ya está el puesto, así sea perfecto, ¿sabes qué me pasó? El puesto está lleno. ¿Y sabes qué? El partido Colombia. Y cuando uno llega, oiga, este es mi puesto, ¿para qué llegaste tarde? Le empiezan a decir a uno, el culpable no es uno, pues. No puede ser, ¿cómo así? Claro. Mira, yo estuve en un partido de Champions League. Pero usted no va a llegar a un partido en el Bernabéu y que su sitio esté ocupado. Es no que pasa. Nunca está ocupado. Puede ser un man que piensa que usted no llegó, pero uno muestra la boleta y dice, qué pena, me confundí. Nunca está ocupado. Mire, yo fui una vez... a un partido Barcelona-Roma de Champions. Ay, de Champions. Mía. Llegué tarde porque había un trancón en la entrada del estadio. Llegué como a los 5 minutos de empezar el partido. Fui hacia mis localidades. El estadio tenía 95.000 personas metidas. O sea, estaba full. Los dos puestos. Libres. Libres. Ahí estaban, esperándome. No es así, hermano, es así. ¿Cómo es? Como debe ser. Aquí, ¿para qué llega tarde? No, a mí me pasó ahorita en ese partido de Bucaramanga, en Bucaramanga de la Selección Colombia de Copa América, la final. Claro, llegué, entré un poquitico tarde, pero todavía no había empezado el partido y habían personas en las sillas de nosotros, éramos como 5 personas. Sí. Ah, no, qué pena, el señor que organiza las sillas, él nos dijo que nos hiciéramos acá. qué pena. Exacto. Y entonces uno va y le dice al señor, venga, pero, ah, es que ellos llegaban y no sabían, entonces yo lo sentía ahí. No, siéntense en otra, siéntense allá más allá. No. Nosotros, no, pero es que estos son nuestros puestos. Exacto. ¿Qué problema? No, no, es que yo lo, antes de ir al arepazo, yo creo que países como el nuestro requieren esas disciplinas que uno puede decir que yo quitaría, pero es imposible quitar eso porque hay mucha patanería, no sé cómo explicarlo. Además, avalada por el resto. Claro, claro. Porque es que en Colombia nadie reclama cuando a usted se le cuelan. No, nunca. No, nunca, verdad, nunca. Nunca. No. A usted le pueden poner una película al revés en un cine. Y la gente no dice nada. Sonido, nada. Y usted se aplasta a verla y piensa que la película es una obra de arte. No, de verdad, es muy molesto todo eso. Sí. Mm. Pero vamos a un arepaso porque... porque es que yo creo que hay países que no se pueden quitar reglas. Colombia creo que no se le puede quitar ni una. Vamos. Qué pena con ustedes, pero es que yo creo que tanta cosa que me ha pasado. En los originales. Por eso quiero escribir un libro de viajes, pero Nicolás cobra mucho como editor. Pero yo le he dicho, hombre. No, pero dedíquese a otras vainas que lo necesitamos para otras vainas ahora mismo. No, ¿y qué? ¿Y de gratis trabaja uno? No. Pero dedíquese a otras cositas. ¿Para qué estudiamos? Más importantes que se necesitan, mijo. ¿Para qué estudiamos? Bueno, vamos a hacer uno de fútbol. Muy bien, me gusta. Porque me da mal. Ajá. Esto es difícil, Isha. Quiero darles al pie. Es que debe ser, sí. El titular es Entrenadores del VAS. Sí. ¿Cómo la ven? Hijo del diablo. ¿De qué? Difícil, ¿más? Mucho sabido. Por eso. Donde les puedo confirmar que proporcionalmente el entrenador de peor rendimiento, sus resultados, es Xavi Hernández. Está de última. ¿En serio? Proporcional a sus partidos. Sí, claro. O sea, su porcentaje de efectividad no es tan bueno. Exactamente. La pregunta es única. Jodida. Es que voy a hacer la primera parte a ver cómo les va, pero creo que les va mal. Como entrenador del Barça, sí. ¿Cuántos partidos ganó Pep Guardiola? Hijo de Dios. Ahorita los organizo. Uy, pero qué organiza. Nos da un poquito más de tiempo para hacer cuentas. ¿Nos puedes dar una pista? ¿Nos puedes decir cuánto tiempo estuvo? No, yo no tengo ni idea. Es que eso solo lo sabe Nico. No, pero aún así no va a ser nada. No, espere, pero puedo hacer. Me gustó, Nico. Le di esta vez rápido. ¿Unos 20 segundos? Dele más música a esta gente. Sí. Muy complicados. ¿Cuánto tiempo estuvo? De los partidos que jugó en el Barça como entrenador, ¿cuántos ganó Pep Guardiola? Pucha, no, muy difícil. Berraca pregunta. Más música, les voy a dar más música. Uy, música, sí, música. Yo tiré cualquier cosa. Les voy a tirar ahorita una lluvita. Ay, pero que, ya. Tengo que cascarle al más malo. No, espere, voy a cambiar mi cifra, ¿vale? No, no, haga lo que quiera. Tengo que cascarle al más malo, no más, menos uno. Y ese más malo no va en la segunda pregunta, pero solo hay uno muy malo. Bueno, vamos a leer ya, ahora sí ya. ¿Qué sabe fútbol? Ay. Bueno, menos uno para Mónica Martínez y no va en la segunda. Tiró, pero es que usted tiró con sangre. Aquí. Esa no es fácil. No es con sevicia, con sevicia. No. Nico, le va a mandar la estadística para su programa. Está, ¿verdad? Chévere ese dato. ¿Sabes? No, le mando la foto, qué ¿sí? Triste. Sí. Le mando la foto de todos los entrenadores. Es que son los 10 y es la proporción de acuerdo a los partidos jugados, claro, los ganados. ¿Okay? Pues es que yo creo que esa fue como la época grande de Guardiola, ¿no? El man ganaba y ganaba y ganaba. Claro, le fue muy bien. ¿Por qué no lo escribiste en tu respuesta? Pues sí, ahí lo escribí, pero yo no sé qué dije. Entonces, Mónica puso 28. Nicolás 196 es el único presentable. ¿En serio? Claro, claro. Presentable no. Mucho rey. Chapó para Nicolás Samper. No, pero es que también. Chapó. Ganó. Que era difícil. Muy difícil. Más o menos. Entonces ya no hay segunda parte porque ya tenemos un canal. Vamos. No, no, es que les quiero dar un dato. Les quiero dar un dato para ayudarlos. Orlando, María Juliana, pésima, pero pues Mónica le pavimentó la destapada. Sí, yo como siempre. No, haciéndoles la vida más linda. Y Orlando, 89. No, les doy el dato. Es que les iba a decir cuántos partidos había jugado Barça. Ah, claro, hubiera sido una base. No, pero es que esa base hubiera sido claro, muy fácil para todos. Sí. A ver. La efectividad de Pep Guardiola es 72.4% en ganados. Muy bueno. De 247 partidos jugados, ganó 179. Hijo de pucha. Y ahora 172. ¿Y cuánto pusiste? No, seguro. 190 y pico. 190. Le hubiera puesto más uno, ¿no, brother? Claro. Con un punto, ¿no, Juli? Uno. Un punto y menos uno para Mónica. ¿Cómo queda? No, sí, el mío ya está. Era uno, yo le había puesto más uno. ¿Listo? ¿Viste por esto? No, me gusta, no te confundas. Sencillo. Me gusta que me aclaren. Yo ya le había puesto más uno. Bueno, Mónica tiene menos 16 puntos. Orlando tiene menos 6. Yo tengo menos 5. Y Nicolás tiene 8 puntos. Es que a mí me parece que esto a Nicolás, me parece, que le ayuda mucho a levantar a sus compañeritos. Entonces ya le mando la fotico, Nico. Oiga, buena estadística. Están los 10, donde el último lugar lo tiene Xavi, sí, con una efectividad del 52.6%. Por supuesto, el tipo ha jugado 38 partidos. Exacto, pero es que lleva muy poquito. Ha ido muy mal. Sí. ¿Sabe cuál es el número uno? ¿Y quién? ¿Bobby Robson o Pep quién sabe? Guardiola. ¿Guardiola es el uno? Es que sale de número uno Luis Enrique, pero tiene 72.2 de efectividad. Sí. Entonces, a mayor cantidad de partidos, pues Guardiola. No, Luis Enrique hizo 182. No, es que es la proporción. Y no sé, creo que está mal puesto. Entonces, se lo mando, hermano, para que levante esa gente mañana. Pero duro. Pues sí. ¿Me puedo hacer pasa el favor? Por chica ni la claro. estadística. Bueno, ¿qué horas son? 5:57. Ay, despegamos. Casi 58 favor. Ya. Por favor, despegamos. Perdón. Bueno, ¿qué le pasó? El tema de hoy me pone mal. Me pone mal. No, pero tranquilices. Vamos con música, Emilio, gracias. Listo, vamos a continuar con Randy Crawford, una de las mejores voces de Estados Unidos, y un estándar de jazz que fue compuesto por Jimmy Dorsey y Paul Madeira y publicado originalmente en 1941. Ella hizo esta versión en su disco Don't Say It's Over del 93. I'm glad there is you. In this world. Un pacto tácito establece que lo que se habla en el Palacio de Buckingham o similares se queda en el Palacio. Es decir, que las conversaciones que miembros de la familia real mantengan con políticos de alto nivel, diplomáticos y demás personas con que tratan de forma habitual, son privadas y secretas. Pues tendría que ser así, ¿no? Pues allá en especial son muy delicados con ese tema. Cuando esa relación se rompe, esa confianza, se desvelan aspectos privados de la realeza que de otro modo habrían quedado ocultos para siempre. Eso es lo que ha ocurrido en el seno de la familia británica cuando se acaba de revelar una charla informal entre un líder laborista escocés, Anas Sarwar, y mi ídolo, mi faro, mi guía. ¿Quién? Carlos de Inglaterra. Ah, hombre. El príncipe Charles. La conversación tuvo lugar en octubre del año pasado durante el Festival de Música de Edimburgo. ¡Qué lindo! ¡Qué ambiente! ¡Uy! Adrenalina pura. Tal y como el político ha explicado a The Daily Mail, le abrió la boca y en ella el heredero al trono mostró su opinión sobre la serie The Crown de Netflix. Netflix. Que retrata sombras de sus momentos desde que tenía 40 años. Se acercó y nos dijo: hola, encantado de conocerlos a todos. No estoy ni siquiera cerca de cómo me retratan en Netflix, relató Sarwar. Esto se ha presentado un problema porque la reina Isabel se enteró y ha dicho: yo no opino más. Carlos, el que me faltaba. fuera de que lo untó un jeque por allá, mire las que está haciendo. No me diga. Carlos, pues naturalmente, si han visto la serie de Crown, sale como un perfecto imbécil, maltratado por su papá, consentido por su tío que falleció, e ignorado por la reina Isabel de Inglaterra. Y él dice, eso es infame. No hay ni el 10% de verdad de lo que yo fui y lo que me tratan de vender. Yo creo que Carlos tiene toda la razón, pero creo que ustedes piensan lo contrario, lo cual no me importa. Bueno, bueno. ¿Quién tiene? Yo sé quién sabe. Lo que usted no sabe, Mónica, tal vez. Sí, yo tengo. Yo les había contado hace unos días que iban a firmar Alina de Cuba, ¿no? La película de Fidel Castro. Pues bueno, hoy James Franco... Que había un problema con James Franco, ¿no? Claro, pero bueno, no, al final están rodando. Yo les también les conté que en Bogotá iba a ser como la primera locación. Pues James Franco, este reconocido actor de Hollywood de 44 años, está en el centro de Bogotá. Entonces hoy lo retrataron, obviamente al lado de todas las empanadas, ¿no? Todo nuestro centro, que ya la tenemos clarísima, ya lo captaron, digamos, grabando esta producción. Aquí en esta película se cuenta la vida de Alina Fernández, que es la hija ilegítima de Castro y la opositora del régimen comunista en su país. Entonces Franco, pues es Fidel Castro, y este largometraje, pues, digamos, va a estar rodándose de aquí a que se termine el año. Y van a irse de Bogotá, de Colombia, el próximo mes. O sea, al parecer vamos a tener James Franco y toda la producción de Alina de Cuba este mes. Así que si se encuentra James Franco en la calle, pues salúdenlo. ¿Cómo pasa? Oye, una pregunta, pero la película entonces es en inglés, porque James Franco no habla una sola palabra de español. Pues yo creería. Muy buena pregunta. No, no es buena, es pésima. Pero, no, pero pues, tendría, no, no, claro, no le queda el bien hablar en español. Bueno, pero no, qué no tal que nada. Sea un duro. Que sea un duro español. No, no español. Es un duro. ¿No? Te lo garantizo. ¿Crees que no? No, sí, te lo garantizo. No hay como un actor de Hollywood que sea muy bueno hablando español, ¿lo recuerdas? Benicio del Toro. Ok. Sí, pero es que ya eso de Fidel Castro 30 veces, entonces no puedo... Ok. Bueno, en ese orden ya sabe Fidel Castro español. ¿Quién? ¿Quién? Javier Bardem, Banderas, esos hablan muy bien español. Ah, bueno, pero es que son. Sí, pero son de Hollywood. Ok. No, Benicio del Toro, habla muy bien. Sí, porque Sting, por ejemplo, cantando en español. ¿Cómo se llama este, el que vivió en, el que es hincha de San Lorenzo? Ay, se me acaba de ir el nombre. ¿El Papa? No. El Papa es hincha de San Lorenzo, sí. Viggo Mortensen, gracias, Orly. Viggo Mortensen. Ese habla perfecto. Ah, Viggo habla muy bien. ¿Qué nota? Habla perfecto español. Sí, pero si Viggo es Fidel Castro, yo lo repito, le repito en serio, de verdad, si Viggo es Fidel Castro... Uno le cree. Yo diría que Nicolás Samper puede ser Pelé. Sí, Pelele. No puede ser. Sí, Jay Franco se parece a Fidel. De joven se ve parecido. Sí. De joven, sí. Puede ser. Pues mira que ahí estoy viendo unas de las fotografías que le han tomado. Y está peludo, con bigote. La barba. Con barba, como desaliñado un poco. Wow. Algo desvencijado, ¿no? Algo desvencijado, sí. En situación, sí. Bueno, Nico, hablemos de Prime Video. De la obra del escritor colombiano Gabriel García Márquez, Noticia de un secuestro. Sigue la historia de una de las épocas más oscuras de Colombia, donde nadie estuvo a salvo. Ve ahora, solo en Prime Video. De la obra de Gabriel García Márquez, Maruja Pachón es secuestrada por los extraditables como parte de la estrategia de Pablo Escobar para presionar al gobierno y eliminar la extradición de criminales a Estados Unidos. El esposo de Maruja, Alberto Villamizar, estará dispuesto a hacer de todo para rescatarla, aunque eso signifique intentar convencer a la iglesia y al propio gobierno de ceder ante el narco. Una nueva serie que narra la pesadilla que muchos no pudieron contar. Noticia de un secuestro te llevará a la conclusión de que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. No te la pierdas, ve ahora solo en Prime Video. Bueno, Emilio, pues continuemos con música. Listo, vamos a continuar ahora con Sting y una canción de su nuevo álbum The Bridge. Esto se llama For Her Love. En los originales, gente bien preparada. Llegó la nueva Sportback Gatorade. Consigue la tuya. Conoce más en www.gatorade.lat. Muy pronto en los Países Bajos comienza la Vuelta a España, la tercera vuelta más importante del mundo. Primero el Tour de France, segundo el Giro y tercero la Vuelta. En ese orden han sido consideradas. Quiero nombrar a los grandes ciclistas que van a participar. Sí. Y a los grandes ausentes. Preparados, Primo Roglic, ídolo costumbrista, le ponen en el periódico ABC. Remco Evenepoel, el pequeño caníbal, 22 años. Richard Carapaz, latino y valiente. Julián Alaphilippe, el brillo de un campeón mundial. Alejandro Valverde, este se está despidiendo más que Celine Dion en su última vuelta. Váyase ya, brother. Más que Celine Dion. Vete ya, brother, es que llevas despidiéndote desde el 2018. Go. Bueno, déjelo. Enric Max, del psicólogo a la carretera. Este me encanta, porque es que con el nombre ya así dice, ¿no? Superman López, con conflicto a cuestas, pues es que lo van a meter preso. Bueno, sigamos. No, espere. Yo espero. Juan Ayuso y Carlos Rodríguez, el futuro del ciclismo español. Jai Hindley, el vencedor del Giro. Pogacar, Vingegaard, Van Aert y Van Der Poel, los grandes ausentes. Y veo un titular curioso. Claro, Nicolás siempre evade estas noticias. ¿Qué? Y es que Nairo Quintana, que fue descalificado del Tour de Francia, ayer, de su sexto ayer. Lugar hasta hoy, sí, por el consumo de una sustancia que yo tenía entendido que era para dolores muy fuertes. Lo es. De hecho, los pacientes de cáncer toman tramadol. Sí, claro. No sé qué hacía Nairo con eso, pero seguramente tiene unos dolores. Pues. Pero este muchacho, pues le quitaron el sexto del Tour y ha dicho que no, lo dijo hoy o ayer por la noche, hoy que lo no dijo. Corre la Vuelta a España porque se va a preparar en su defensa. Ayer, que se prepare bien. Ayer había dicho que, o sea, anunció el tema de la sanción y dijo, pero quiero que sepan que voy a correr la Vuelta a España. No, hoy lo que dice el comunicado es que no va a correr la Vuelta a España, que no tiene cabeza, que solamente tiene cabeza para preparar su defensa, y niega totalmente haber consumido tramadol. Y el tramadol, en efecto, pues lo que pasa es que es un analgésico muy fuerte porque es derivado del opio, es un opioide. Claro, está prohibido. Parecido a la morfina, está prohibido por la UCI, por la Unión Ciclística, claro, Internacional, pero no por la Agencia Mundial de Antidopaje. La sí, UCI. Pero Nico ahí se me queda tranquilo, no me comenta cosas privadas. No, ya ahorita. No comenta nada, él pasa derecho, delicado, delicadito en esas. Es que cuando él está calladito. No, tranquilo. Algo pasa, y yo hoy prendo las noticias y veo esto y digo, perdón, ¿saben quién pienso yo? Nicolás Samper Camacho. No. ¿Y este man por qué no me dice nada? No. Yo estoy tranquilo, pero me dio un poco de... No, espere. Yo como un surmerage, ¿no? Espere. Que María Juliana estaba dando el contexto. Exacto. No, yo lo sé. Entonces la UCI... no me dijo nada. La UCI lo prohibió como desde marzo del 2019, diciendo que era por la seguridad de sus ciclistas. ¿Qué pasa con el tramadol? Que al ser un analgésico muy fuerte, que está indicado para dolores musculares y para dolores... ¿cómo se llaman las...? Articulares, algunas personas les cae muy mal, algunas personas son muy sensibles a los opiáceos y les generan alucinaciones o les generan mareos muy fuertes, entonces era muy fácil que un ciclista pudiera caerse si consumía tramadol. Pero en realidad el tramadol no mejora la capacidad Exacto. competitiva. Sí, bueno, pero lo cierto es, para dejarlo claro, así como Superman tiene un problema a cuestas en sus espaldas, sí, Nairo Quintana lo descalificaron a hoy del Tour, sí, le quitaron el sexto lugar y tiene 10 días para presentar su defensa. Sí. Eso es todo lo que puedo decir. No, pero ¿qué? ¿Pero para qué toman cosas? ¿Sabe que ahí hay un problema? ¿Tiene un dolor? En mi opinión, un grave problema. Que es muy humilde, ¿no? Por supuesto. Es un grave problema. Que quien dio ese medicamento tiene que ser fue un médico de la Arkea, y el Arkea fue el que le dijo a Nairo que no podía participar de la vuelta. Arkea, que era un equipo, digamos, para ponerlo en términos futbolísticos, de la B. Era un equipo de segunda división. Lo es todavía. Sí, estaba consiguiendo ese ascenso gracias a las buenas actuaciones de Nairo Quintana, que fue el ciclista que llevaron como un poco el gran as para poder hacer algo más en el deporte. Pero con esta prohibición que viene desde Arkea, cosa que a mí me llama profundamente la atención, pues a Nairo le toca decir que no, pero queda un halo muy extraño, como si quisieran salvarle el cuello a alguien dentro del equipo y dejan a Nairo como como cabeza de turco. Muy raro, porque Nairo es casi que la cabeza de ese equipo, claro. Es casi el que ha llevado al equipo a ser conocido en el mundo, y justamente por sus actuaciones en las carreras pasadas, porque el Arkea no es World Tour, pero el año pasado lo invitaron a las carreras World Tour, que son las grandes, ha podido hacer esos puntos para de pronto el otro año estar en la máxima categoría. Exactamente. Okay, pero lo claro es, y yo estoy en desacuerdo con ustedes, adoro a Nairo, pero uno no puede tomar esas pues cosas. Pues él dice que no tomó. Si es verdad, así no mejora el rendimiento. Si a ti te duelen las articulaciones, no debes correr en vez de tomar eso. Vea, hay un gran ejemplo que bueno, en este caso a mí me parece que no tiene una similitud, que ya lo voy a explicar. Y es lo que le pasó a Maradona en el 94. Maradona, Maradona da doping en el año 94. ¿Con cocaína? No. ¿Qué metió de frente a la cámara? No, ¿sabe por qué dio él? Por efedrina. ¿Qué trae? ¿Qué elementos trae la efedrina? Suena muy macabro. No. ¿Tú has tomado mucha efedrina en tu vida? ¿Qué tiene? ¿Qué? ¿El Dolex? Y María Juliana, y Jaime, y Cris. No, no es Dolex, claro. No es Dolex. Okay. Los antigripales. Ah. Sí, pero es el, hecho, el que le ponen de más, es el que cuando le dicen a uno Dolex Forte, eso tiene. Ah, okay. Tiene efedrina. Y por eso a Diego Maradona lo expulsaron del Mundial del 94, por un antigripal. Pero también el tipo metió en la cámara, se metió un pase al frente cuando pero hizo el gol. Además, ese antigripal no lo aprobó el cuerpo médico de Argentina. Ahí está la diferencia. Ese antigripal fueron un drogadicto Maradona, hombre. No, espere. Si no lo defiendo. No lo defienda eso que sucede. Hasta el día de su muerte. O sea, ese medicamento, hombre. Ese medicamento se lo dio Daniel Cerrini, que era un poco su preparador personal, como su personal trainer. Él sí no, es que lo que pasa es que le tienen que meter escondida ahí la droga porque él no sabe que eres cuerpo médico argentino. Ahora, la diferencia con Nairo es que sí se lo da el equipo. O sea, si un médico, si tú estás compitiendo y un médico dice esto le sirve, es porque el médico claramente tiene que saber cuáles son las sustancias que lleva cada medicamento y que no va a perjudicar a un ciclista. No hay ninguna discusión entre nosotros, hay que esperar a que se pronuncien, pero por ahora Nairo no quedó en ningún puesto en el Tour. Una lástima. Ay, sí, qué pesar. Pero bueno, además tenía muy buen rendimiento, mijo. Es muy difícil que la UCI se retracte, la verdad, de esa sanción, pero pues. Y entonces lo va a intentar. ¿Qué ciclista tenemos representándonos? Es como un juez gringo cuando da un veredicto. Nick. ¿Cómo dices? Ah, el que quedó ese séptimo, Arrigo, que es sexto. Hay un par que van a estar colombianos, pero digamos Nairo, que tenía como ese objetivo en su mente, pues no va a poder ser. Bueno, pero ya se la ganó. Nuestra meta es Superman López, están los recomendados. Ah. Ese es un duro hermano. Bueno. Superman, hombre. Superman con problemas a cuesta. No, déjelo. Pero es que no es culpa mía lo que le pasa a él, porque es que yo no hice lo que él hizo parte. Dejen de defender lo que es indefendible. No, tranquilo. ¿Qué tal Nicolás defendiendo a Marora, que él no metió nunca cocaína? Claro que es metió, que de pero, verdad, pero fíjese cómo es. Cómo no, es yo no me fío nada. El prejuicio. Yo creo que usted no puede seguir tapándose los ojos con ese ampón. Mire, yo creo que mucha gente, usted le pregunta a mucha gente que por qué dio doping Maradona en el 94, y el 90% le va a decir usted que por cocaína. El 90%. Claro, es que él, frente a la cámara sacó una papeleta, hizo, y ya, al frente. Eso se llama ignorancia. Bueno, mira, va a estar Rigoberto Urán, Sergio Higuita, López, Esteban Chávez, Harold Tejada, Santiago Buitrago y Juan Molano. Tenemos el título en la mano. Es la última oportunidad que tenemos con ese combo que va. Espere, hombre. Tenemos la vuelta en la mano. No, pero pues ahí tenemos nuestro. Tenemos un montón. ¿Chavito? ¿Qué tal Chavito? Ese puede ser nuestra carta. Hombre, Chavito. Tenemos el triunfo en la mano. No, pero podemos pelear a etapas. Sí. Pero es que uno no va a una vaina para ganarse una etapa. Uno va a ganarse las vainas. Bueno, es las mentalidades. De nosotros, latinos que pensamos en ganarnos una etapa. Pero si no están los que podrían pelear la vuelta, no está Nairo, no está Egan. No hay nadie que pueda pelear la vuelta, nadie. Pero ¿por qué se niega la realidad? Sí, precisamente, pero eso es lo que yo estoy diciendo, estamos diciendo lo mismo. Que ya no lo hay, grandes. Entonces igual tú le tiras a Nairo esa vuelta también y le cuesta mucho trabajo. Ahora, y para concluir, no hubo un mejor jugador de fútbol en la historia que Diego Armando Maradona. Ay. Exacto, y el más cocainónamo, más zampón, más desgraciada persona que ha habido. Orlando, su opinión. Como jugador no lo discuto, su opinión. Oh, absolutamente de acuerdo. Adhiero. El doctor Adhiero Nicolás, sí, que es señor, lo más grande que ha habido, ¿a qué adhiere? Lo que dice Jaime, lo que usted dijo, que además lo tenemos en nuestra sección de la sillita, no hay que defender lo indefendible, es imposible. Sí, no. Es imposible. Demasiado evidente. Hablaron, se mostraron, y ya va a venir ahorita como que los muertos son santos. No, señor, no es verdad. El que fue culpable. ¿De qué? Vamos con música, Emilio, por favor. Listo. Un minutico. Estamos en... Lo que pasa aquí, hombre. Estamos en una sección. Sí, claro. Gente bien preparada. Para esos grandes retos, llegó la nueva Sportback Gatorade. Consigue la tuya en los puntos de servicio autorizados de Envía, canjeando 8 etiquetas de Gatorade, más 35,000 pesos. Son 80,000 unidades. Corre por la tuya. Gatorade, la bebida deportiva número uno del mundo. Aplican términos y condiciones. Conoce más en www.gatorade.lat. Pues la verdad es que después de oír a nuestro patrocinador, de verdad es que en vez de estar en todo ese poco de vagabonderías, con Gatorade se gana una carrera, hermano. Emilio, vamos con música. Listo, vamos a continuar ahora con un tema del nuevo álbum de Shaggy, que simplemente me pareció maravilloso porque es el tributo que él hizo a la música de Frank Sinatra en reggae con la producción de Sting. El disco se llama Come Fly With Me, The Sinatra Songbook, y esta es una canción que fue compuesta por Frank Lesser en 1950 para un musical de Broadway importantísimo. De hecho, unos años después se hizo una película de este musical con Marlon Brando y con Sinatra. El musical se llama Guys and Dolls, y yo creo que sin lugar a dudas la versión más famosa de este tema es la que hizo Sinatra en el 65, pero aquí está la nueva en estilo de reggae por Shaggy. Aquí está Luck Be a Lady. En los originales, un buen regalo. En tecnología Movistar nos ponemos en modo iPhone con la mejor opción de financiación. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, homenajes. Hoy tenemos solo uno musical, pero tenemos mucha gente hoy, muy importante. Por ejemplo, en un día como hoy nació una persona que pues es realmente detestable, gran director de cine, pero es una persona que no puede estar en Estados Unidos por violador. Roman Polanski nació en 1933. En un día como hoy nació Robert Redford, gran actor, increíble. 1936. Está muy cucho, Robert. Sí, cuchacho, con toda. Claro, Robert tiene... ¿Cuántos ese ya está? 6 menos que mi papá. No tiene mucho, tiene 86. Está catano el viejo. Gianni Rivera, imagínese, el bambino. Nació en el 43. Ídolo, el bambino del 70, de oro. ¿No? Ídolo. Pero ya está cucho, hermano, nació en el 43. Pero qué leyenda, ¿no? Eddie Santiago, cantante de Puerto Rico. Hombre, ¿qué vamos a poner? Qué locura enamorarme yo de ti. 1975, Carol Bouquet. Para mí era la Charlize Theron del momento. Chica Bond, se me olvidó. Esa fue Chica Bond con Roger Moore, For Your Eyes Only. Y fue la imagen de Chanel Number 5, mucho tiempo. ¿Qué tal este nacimiento, Danilo Santos? ¿El actor? Uy. ¿En cuerpo ajeno? ¿Cómo olvidarlo, hombre? Modelo de ropa también. Un día como una pareja linda con Romero y Borges. Político y abogado. No, murió. Murió. En el 89, nació el 43. Quiero dejar claro que les olvidé un homenaje muy importante. en un día como hoy, hace 86 años, fue asesinado en Granada Federico García Lorca. Ah, mire. Ah. Pero yo sé que a ustedes no les importa eso. No, hombre, tranquilo. Por lo cual, voy a hacer una sección pequeñita y voy a recitar un poema de él. Voy a leer un poema. Ah, tocó ponerte una cortina. Más adelante. Porque me parece que negar a Federico García Lorca es negar la vida de los grandes poetas. Asesinado por rojo y por maricón, como dicen las noticias españolas. Por fluido. Por la dictadura de Franco. Voy a leer un poema porque me los adoro al tipo. Sí. Voy a leer un poema ligeramente sexual, me gusta, que no hace parte del romancero gitano. Es otra cosa, muy bonito. Este hombre fue importante y vivió muy poquitico. De hecho, Ana Belén hizo un disco de poesía del que nosotros poníamos. ¿Podemos registrar la canción que sonamos aquí de ese disco? No estoy en desacuerdo con Nicolás. No. Vamos a leer. Pero no es Nicolás. No, Nico, es que ahí salen los porcentajes. Es número de partidos jugados, porcentaje. Pero por eso le digo, a mayor cantidad, mayor oportunidad. A menor oportunidad, pues es más importante el porcentaje, porque tuvo menos opciones de ganar. No, pero en ese caso entonces pongamos a Xavi Hernández de primeras. No, pero pues ¿para qué? La lista de matemáticas son unas. Es por porcentaje. No importa cuántos. Acuérdense que usted puede tirar una moneda. Y si la tira 20 veces, le sale sello. Si la tira 30, puede que le salgan unas caras. Si la tira 100, es muy probable que sea 50 y 50, que es la probabilidad. No es muy difícil explicar. Bueno. En todo caso, no, Emilio. Vamos a tratar a Lorca a su altura, sin música. Vamos a leer una cosa. Y de hecho, me parece que pues es un error del productor no mencionar ese nacimiento. ¿Quién? De Orlando, corríjanlo, por favor. ¿Cómo se me come ese dato de García Lorca? En los sueños. Se comió a García Lorca. ¿Qué problema? No. García Lorca feliz, pero pues Orlando no. Pues lo omitió, ¿qué les pasa? Lo omitió. ¿Cómo se come ese dato? No dije más. Eso es para Orlando Rivera. Oh my God. Pues si quieres busca lo de Ana Belén para sacar la piedra, Nico. Okay, pero listo. Primero va el poema. Si estábamos ricos. Estamos. Primero va el poema. Lo voy a leer despacio. Lo voy a leer en esa hora en donde uno no sabe si es de noche o de medianoche. Por a las 7:30 cuando la gente va en el carro y como que va con tramadol cuando oye eso se estrella, ¿no? ¿Sí o no? ¿Para qué toman cosas si les duelen las articulaciones? Sálganse de la vuelta, déjelo. Es lo correcto. No, yo no lo dejo, es que no se puede. Déjelo. Gente enferma, gente que se retira. Me dio gripa y no pude, me salgo. No, déjelo. Pero no me meto un cóctel con la que tomaba Maradona mezclado con cocaína. Efedrina con coca, es bueno. Yo bueno. Creo que es muy duro tomar esa decisión de irse, o sea. Pero es que la hicieron tomar. No, por eso no está en juego un dinero, un montón de cosas. Bueno, Emilio. Está con. ¿Podemos poner el nacimiento de hoy musical? Estamos patrocinados. No, es verdad. Listo, vamos con Mika, que nace un día como hoy en 1983. Esto se llama San Remo. Bueno. Y tema del día, lo que pasa es que nos produce cierta molestia. ¿Qué? A dos personas en la mesa, entonces voy a tratar de leerlo sin participar. A la pregunta, Nicolás. Una regla de comportamiento social que no te gustaría que existiera más, que cada vez que la tienes que cumplir te parece una jartera absoluta. De camino a casa por la NQS barriendo va violando. Berriendo va volando. La urbanidad del señor Carreño. Este artista, este genio, va peleando con un depilador sacándose los pelos de la nariz. Ay. Sin reversa. Doy la placa, ¿pa' qué me meto en ese problema? Escribió la placa el man, el taxista con placa número 3. ¡No! Nico, ¿qué hacemos? Fuerte. Ponerle un 6. ¿Sí? ¿Pero leo la placa? Pues hombre, yo no, no, yo leería. Wow, yo la leería. No, Jaime, mejor. Yo la leería. Yo, pues yo. Jaime, claro, y el que clava en esa mierda. Exacto, no le hagas caso. Es como el diablito aquí Jaime al lado. Jaime Andrés Paz Restrepo. ¿Saludar de beso o dar la mano? Pero eso no es obligatorio, ni saludar de beso, ni dar la mano. Sí, después de pandemia el puñito está súper permitido. Sí, está bien. No, y sí. Puño no. ¿Cómo? Golpe en el hombro. Ricardo Soto Zapata, tener que mostrar el recibo de pago a la salida de los supermercados. Uy, no he visto al primer guarda. Uy, a mí también me desespera. Las bolsas una por una. No, y has visto que revisan bien los ítem por ítem y se hacen como si, esto, y chulean, como que... Es el trámite más. ¿Quién crees que estás engañando? Dice que nunca ha visto a ningún guardia hacer lo que nunca. Tú dices. Exacto, no, pues yo sí los he visto. Pero se hacen los que no. Claro, se hacen, o sea, los ¿cómo que van a hacer revisando? Un inventario de un mercado gigante. Pero miran la bolsa así como, sí, y chulean la lista. Exacto, no, pues se hacen los que están haciendo el inventario. Es bueno, seguimos. Pues si uno va con dos bolsitas y sale uno con un air fryer. Ni con otro. Uy, 6-4. Ese sí es lo más ridículo. Paso a otros tweets. Eso es muy bueno. A mí me parece una mamera tener que decirle a una persona de edad dónde. Me parece una estupidez, es que acaso convierte el agua en vino, o cura enfermedades con imposición de manos, o predice el futuro. Ray Álvarez, no, Tarico. Vamos a ponerle 5-4. Cuando conocí a mi pareja tenía en su forma de actuar la urbanidad de Carreño, hasta para comer hamburguesa. Ahora come más descomplicadamente en la sociedad, dejen comer a la gente como se le da la gana, y dejen de criticar, no, Tarico. Vamos a ponerle... que será un 0-1. 0-1, ¿no? Sí. O sea, ¿qué tal sorber una sopa caliente? Uy, y no. De alta sociedad lo he visto, ¿no? Uy, yo también. Así. ¿No? ¿Y qué tal chasquear cuando comí, no? Con la boca abierta. No. Ah, hermoso. ¿O qué tal acostarse en el plato así como desganado y empezar a bajar la cabeza en vez de subirse el tenedor para la cara? Bajar la cara hacia el plato para comer. Exacto. No quiero hablar más. Vi una vez a un famoso en esas, tomando sopa. ¿En serio? Yo no puedo con famoso. La gente que come mal. Uy, yo tampoco. Yo eso, o sea, a mí me daño un almuerzo. Yo soy muy franca igual. Y yo doy la espalda y oigo ya los chasquidos y los ruidos y digo, no, yo no puedo. Pero el que acerca la boca al plato... Es un berraco. ¿Y suerbe? Es un berraco. No, y hay uno más fuerte. ¿Cuál? El que piensa que le van a robar y acerca la jeta al plato y se recuesta en el plato a tragar. Así. Y pone el brazo adelante para que no le robe. Crea como un cerco, verdad, sí. Es verdad. Eso es mucho como un muro de Berlín. ¿Conozco es la típica persona? De viejito, los viejitos. No, y eso es la típica de gente resabiada. Entonces no se pueden agachar en el plato. No se pueden caer en la mesa. Los viejitos les dan la comida. No. Meter el brazo es que uno piensa que le van a robar. Claro. Es como aquí, como hasta aquí llegas tú. Como y mete el brazo. ¿Quién te va a robar eso? Nadie, exacto, come. Lo malo no es cumplir las normas, lo harto es que algunos tratamos de hacer las cosas bien en este platanal. Manda la famosa y asquerosa malicia indígena. La ley es para los de Ruana y nos reímos por pasarnos por la galleta todo. Yo creo que esto es 7, pero Nicolás tiene la palabra. De 0-1. Dejar pasar en las filas a la población de tercera edad. Uy, no. No, pero de ellos. Uy, no, eso me pone muy mal porque... Harta fila les yo no sé si ustedes han visto hoy en día en los aviones el tema de la tercera edad. Uh-huh. ¿Qué? Cuando uno se baja de un avión y cuando entra en un avión hay 40 personas en silla de ruedas y todos llegan al avión, se paran de la silla de ruedas, caminan perfecto y se sientan en su puesto. Eso sí, sí. Esos son unos amañados. A lo Pinochet. No, la tercera edad es terrible con eso. Se aprovechan de eso para hacer un poco de pilaturas. ¿Se acuerda cuando llegó Pinochet de nuevo a Chile? ¿No? En silla ruedas y lo bajan, el tipo todo eso. Eso parecía pues un venerable anciano con boronas de calado en la solapa. Y de pronto el tipo se levanta y uno dice, uy, boronas pues, de calado, ¿te me encanta eso. Rico caladito. No, las boronas aquí en la solapa. No, el caladito. Comer con un montón de cubiertos. En mi caso me tomaba la sopa del seco con la misma cuchara. Y la gelatina con la misma cuchara. Los únicos que usan 12 cubiertos para comer son Jaime y el director del programa, Nicolás Camper. Ese usa 13. 5-4. se debería institucionalizar la cuchara como único cubierto. Un dólar, 4,403, subió 100 pesos. O el tenedor. Dólar, 4,403, subió 100 pesos. Oye, y ayer subió también harto, ¿no? En dos días, 200. 200 pesitos. Más o menos. Listo. La gente se cuela en Transmilenio. Que se cuela en cualquier parte. Hay que usar gorro de baño para entrar a la piscina. No sirve para... Uy, a mí ese también me da una rabia. Sí. De acuerdo. Yo no he visto una persona que se vea guapa. Una. No, eso es horrible. ¿Por qué? Todos los ¿Para qué el gorro? ¿Para qué el gorro? Explíquenme eso. No, no, yo tampoco entiendo. Que para que el pelo no salga, no, nada que ver. Les conté a ustedes. ¿Qué? Yo estuve una vez en una piscina. Ay, no, Nico, en donde vi, un niño orinando desde el trampolín, una pareja copulando en una esquina oscura, y cuando me iba a meter a la piscina, no, pero no puede entrar sin gorro. Y yo, pero, hermano, no estás viendo lo que están haciendo en esa piscina. Y me exigiste a mi gorro. Sí, o sea, respeta. ¿Y te ibas a meter igual? Estaba un poquito copeteado. Por el paso número uno. Sí, porque yo no me metería ni a balas. Dejen hacer programa. Nico estaba contando una historia. Ya, y la acabó, ya. Ahora, ¿ustedes se imaginan a Nico Orlando? ¿Ustedes se imaginan la bravura de Nico con el señor en la piscina? Todo eso que acaba de decir con esa rabia, eso es aquí entre nosotros. Ahí se tiembla, Orly. Muchipluma nada más. Habla más de lo que hace ese calvo mitómano. Pero el que no piensa, también. Buena suerte. Los reyes y las reinas del reggaetón. Vamos a ver cómo les va a las niñas. A ver, del reggaetón. No, ellas sí saben de esa vaina. Yo ahí estoy con kriptonita, pierdo ahí. Becky G, 25 años, 31 millones de seguidores en Spotify. Bien. Bad Bunny, 28 años, 63 millones. Daddy Yankee, 45 años, 45 duro. Millones. Duro. Raúl Alejandro, 29 años, 44 millones. Ozuna, 30 años, 35 millones. Anita de Brasil, 29 años, 27 millones. Nicki Nicole, Argentina, 21 años, 16 millones. Karol G, 31 años, 41 millones. J Balvin, 37 años, 54 millones. Uh-huh. Y Nati Natasha, 35 años, 18 millones. Las canciones más escuchadas en el 2021, Caramelo, sí, con Ozuna, 4.0 millones. No, es que no leo bien. 40 millones, perdón. Mm. No, perdón, 405 millones. Uy. Bandido de Mike Towers. Sí, Mike Towers. Leo. Mike Towers, 577 millones. ¿Qué más, pues? J Balvin, 587 millones. Todo por ti. Raúl Alejandro, 926 millones. Y Yonaguni, Bad Bunny, 2.400 millones. ¿Ya? Eso era para que prepararan su intelecto. Te digo yo, esta belleza ahí paso. Sí, estoy perdido. Donde dice, existía machismo antes del reggaetón, es el titular del artículo. Okay. El boom de este género abre el debate sobre sus orígenes y su contenido. No, la verdad que sí, yo creo que el reggaetón no ha impulsado el machismo, ha hecho un retroceso. Sigo. Bueno. Hay que salió un libro que se llama Reggaetón, una revolución latina. Para que lo compres, Mónica, yo no compré eso, me tendría que matar primero. Muchas gracias. Sí, yo prefiero comerme hoja por hoja. Según Spotify, ¿qué porcentaje? No voy a repetir la pregunta. Dele, tranquila. 20 segundos. Según Spotify, ¿qué porcentaje de los jóvenes españoles entre 18 y 29 años escuchan reggaetón a diario? Nada que aclarar. Menos uno para María Juliana Correa. Puse mucho. ¿Qué pusiste? ¿100%? El 100%. de los jóvenes. Pero de que es sorda, o sea, no hay cómo. 95% un poco excedido. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Orlando Sicuén, 69%, Mónica 85% y Nicolás 81%. Tampoco. Yo sé que ustedes creen que la población es completamente tarada en España, de los 18 a los 29 años, pero no es toda. Muy menos mal. Solamente el 52.1%. Qué bueno. Uy, bueno, hay esperanza. Es que yo creo que el otro porcentaje escucha mucho rap. Porque los raperos en España son increíbles. KCO, bueno. No, esa no es, te voy a hacer una corrección. No es la pregunta. Yo y no sé, me gusta solo... que la gente se luzca cuando no acierta, que es un tema que les he solicitado. La humildad siempre cuando ganas o cuando pierdes. Okay. ¿Cómo queda el arepaso, María Juliana? Solamente tú pierdes. Bueno, Mónica tiene menos 16 puntos. Orlando y yo quedamos empatados con menos 6. Y Nicolás tiene 8 puntos. No sé qué opinan. El tipo ya va en 14 por encima del segundo. Siempre. Pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Es que no sé cómo manejar la situación. No, todo el mundo que fluya. ¿Qué manejo se le va a dar a eso? Joder, manejar. Sí. Despegar, por ejemplo. Ah, eso sí. Agradezco no hacer aportes a la de paso cuando se ha perdido. Bueno, tranquilo. Cuando se ha ganado, de pronto, y ya es un poquito... Bótenlo en cuenta para cuando la gane Nicolás Fresco. Pero agradezco que no traten de dar explicaciones de por qué tu respuesta cuando perdiste. No, pero ¿por qué no? Ese es el daño que ha hecho el calvo este. Ya lo he explicado. Contenido para nuestros oyentes. Contenido cuando uno no ha dado contenido en su respuesta, no se puede en esta sección. Y si ganó, humildad, no aclare más. Calladito, no diga más. ¿Sí? Calladito está más rico. ¿Qué tiene Nico? La humildad igualita. La... Sí, igualita. La del nené, la de tu. Bueno, ha tocado. Esta norma es en realidad gracias al fulgor de Nico cuando gana. Ah, y cuando quiere anotar tú. Más. Exacto. Y cuando pierde, cuando trata de confundir, esto todo es en homenaje a Nicolás, sí. Pero no quiero que se nos pegue esa mala maña de este man. Y vamos con música. Bueno, listo, vamos a el director. Vamos a continuar ahora con Adele de Lambón y esta canción que fue la primera canción de una película de James Bond en ganar el Oscar a la mejor canción original, compuesta por ella y por Paul Epworth. Esto es Skyfall. No, bueno, arriba y abajo. Esto es abajo. Esto es abajo. A ver. Bueno, ¿se acuerdan lo de Salman Rushdie? El ataque del que fue víctima el escritor de los versículos satánicos. Que lo apuñalaron en el cuello. Sí, bueno, la semana pasada. Sí, bueno, lo que se ha sabido de su salud, que ha habido mucha reserva frente a lo que le ocurrió, es que es probable que su hígado tenga una afectación grave y que probablemente pierda un ojo. Eso estaban diciendo. Pero sobre el perpetrador del atentado, la gente, de verdad, es uno como que no entiende. Yo les había contado, en el año 88, el ayatolá Jomeini le puso precio a la cabeza de Salman Rushdie por su libro, en donde hacía ciertas referencias a personajes históricos del Corán con, para él, algunas textos, algunas modificaciones más bien blasfemas. Okay. Entonces le pusieron precio a la cabeza de él y él estaba escondido, Rushdie, desde el 89 hasta el 2020. Bueno, capturaron al hombre, al perpetrador, y le alcanza a hacer una entrevista muy breve en el New York Post. Y entonces le dicen, bueno, ¿y usted por qué hizo esto? Bueno, el hombre dijo, no, porque él atacó el Islam. Fíjense cómo a veces el adoctrinamiento para que piensen, no solamente religioso, político. Sí, en todo sentido. En todo sentido el adoctrinamiento es un peligro. Y entonces, bueno, pero ¿y usted leyó los versículos satánicos? Pues que es el libro donde... Que se me hace polémico. Pues el libro de donde aparece el, su condena, digamos, frente a la comunidad del Islam. Entonces, él dice, no, yo no me lo leí. ¿Cómo así? Imagínate. ¿Y entonces en qué basó su ataque? En lo que basa la gente, la mayoría de sus actos. En el desconocimiento. Claro. O sea, en que oyó que el tipo era malo. Oyó. Y por eso, se fue como un loquito. Claro, y estaba radicalizado, entonces fue y lo atacó. Obvio, esto es muy abajo. Súper abajo, no, por supuesto. Súper abajo. ¿Ustedes qué tienen, arriba o abajo? Yo tengo... Yo arriba. Yo también creo que es arriba, pero esto es Animalandia. Ah, ok. La compañía de biotecnología estadounidense que se llama Colossal y la Universidad de Melbourne acaban de lanzar un plan para traer de vuelta al tilacino, que es un tipo de marsupial y que también es conocido como el tigre de Tasmania. Sí. ¡Ay, sí! Este animal se extinguió en la década de 1930, oigan eso, hace mucho rato. Pues el proyecto se apoyará en los avances en genética y reproducción artificial para resucitar al animal y reinsertarlo a la isla australiana de Tasmania. Se podrá, van a empezar a hacer los estudios, van a empezar a analizar el material genético que tienen disponible para poder hacer esto. A mí me parece increíble, pues. ¿De este animal no se basó Tasmania? ¿De Warner Bros? Yo creo. No sé. Yo creo. ¿El tigre de Tasmania? No, porque ese es otro animal. El demonio. ¿Cierto que es otro? El demonio, de Tasmania. Es otro. Toda la razón. Animal. ¿Quién es la razón? De hecho, les voy a decir algo. Yo tuve la oportunidad de ver un demonio de Tasmania real y... Y digamos que los de Warner... No, cero. Los de Warner se desviaron bastante. Sí, o sea, le pusieron otra... O sea, solo el nombre. Exacto. Solo el nombre, sí. Sí, y con eso se inspiraron, el nombre y el diablo, pero nada que ver. Okay. ¿Moni arriba o...? Ah, perdóname. Sí, no, es que iba a agregar algo. Y es que ellos recibieron el año pasado una donación de 5 millones de dólares justamente para hacer esta investigación. Y también están emprendiendo un plan para traer de vuelta a otro animal extinto, que es el mamut lanudo. Muy loco eso, me parece un poco abajo. Uy, si sí, quieres que muy te diga. Loco. A mí sí me parece arriba. No, a mí me parece. En el metaverso lo hagan como Avatar, todo bien, pero... No, pero se extinguieron porque no pudieron preservar la especie en un momento ya, dado. Ya, déjenlo ir, es como revivir un dinosaurio. Sí, de acuerdo. Con el metaverso me parece como, más pero bien ya abajo. Fue. A mí sí me gusta. ¿Tienes arriba o abajo? Yo tengo arriba, sobre todo, para volver a subirle la moral a los rockeros y a los que nos gusta la música anglo después de todas esas cifras que dio Jaime del reggaetón. Y es que Iris de Goo Goo Dolls superó los 1,000,000,000 de reproducciones en Spotify. Esta canción es un clásico y originalmente fue escrita para la película City of the Angels, pero Iris terminó siendo incluida en el sexto álbum de esta banda de Goo Goo Dolls llamado DC Up the Girl. Pues la canción tuvo mucha acogida en 1998, que fue cuando pasó todo esto, tanto así que pasó 18 semanas en la lista Billboard Hot 100 Airplay, lo cual, pues esto es un logro muy importante. También pasó varias semanas en las listas, en distintas listas, Modern Rock, Alternative Songs, Mainstream, bueno, de todo. Y también fue nominada la canción del año en la entrega número 41 de los premios Grammy, así que me encanta que supere los 1,000,000,000 de reproducciones en Spotify. Bueno, pues arriba entonces. Muy arriba. Emilio, ¿música? Sí, claro, vamos con Everything But the Girl y una canción de su álbum Worldwide del 91. Esto se llama Talk to Me Like the Sea. Es un señor. Es un abuelo de 87 años. ¿Ves historio? Sí. Claro. ¿O está más vejestoriónico proporcionalmente como los partidos del Barça proporcional a...? ¿Ah? No, tranquilo, tranquilo. Usted está muy bien, ¿sabe? Pero vejestorio. Bueno, pero usted sabe, es la actitud ya. Que vale. Ya no estamos, sí. Pues, para hervir en dos aguas. Hombre, les voy a dar un dato curioso de este señor. El señor anda en una moto de gente que tiene dificultades. Una moto electrónica de 5 ruedas. Pichaba un poco de botones y llegaba a las vainas. ¿Cuál es la función del señor? Pedir plata para Ucrania. Ajá. Esa es la función. Y el viejito andaba por las calles de Londres sin ningún problema. Y de pronto se aparece un muchacho como anti-Ucrania y le mete 5 cuchilladas y lo mata. Uy. En el este de Londres. No. Oh. Yo lo que considero es que... ¿Por qué sale a pedir plata tan viejo? Es la pregunta, pero no sé cómo... No, pero pues si tiene necesidades... No eran para él, la plata era para otros muchachos. No. El señor se llama Thomas O'Halloran. Ajá. Recibió 7 puñaladas. Uy. En el pecho. Uy. Pero es que, no sé. ¿Qué calidad de monstruo es el titular del Daily Mail? Daily Mail es mucho menos sensacionalista que The Sun. ¿Qué calidad de monstruo mata a un viejo de 87 años en una moto para gente discapacitada? No, es una locura, o sea, eso sí es... La respuesta, ¿saben quién la tiene? Nicolás Samper. Por favor, Nicolás. No siempre... ¿Usted es el único que puede descifrar este acertijo? Pues es que yo... A mí la noticia me genera muchas preguntas, muchos interrogantes y por sobre todas las cosas... Muchas incógnitas. Perfecto. O sea, más perfecto. Claro no puede. No tiene que decir nada más. ¿Quién tiene vejestorios? Pues yo tengo. Este no es tan viejo, pero sí es un señor mayor de 67 años. Y esto pasó en Arizona, en Prescott Valley, en un restaurante de hamburguesas, de comida rápida. Pues este señor estaba pidiendo una orden y un helado. Uh-huh. Aparentemente se quejó del sabor de la comida. E inmediatamente la persona que lo estaba atendiendo, que se llama Antoine Kendrick, de 35 años, salió del mostrador, esto lo registraron las cámaras, y le pegó un golpe durísimo en la cabeza. Este señor se cayó, entró en estado de inconsciencia. Antoine entró de nuevo, conversó, no se preocupó mucho por la salud del señor. Y después alguien, no se sabe quién, llamó a la ambulancia, llegaron, lo llevaron en helicóptero a un hospital local y finalmente a los 4 días murió. Uy. Murió por el golpe que claro. Le había dado este señor, no sé qué le dijo, pues por más grosero que haya sido, no tenía por qué salir a pegarle de esa manera a un hombre de 67 años. Pues esto fue el 26 de julio y estás ofendiéndome en mi vitalidad. Bueno. Por eso dije, no es tan grande, pero pues es una persona mayor. No, pero sí es un vejestorio. No, después de los 50 después es vejestorio. Después de 60 años somos 60. Vejestorios todos. Okay. Bueno, fue lo mató. Pues. Ahora este tipo, enfrenta cargos por homicidio de segundo grado. Uy. Ya fue apresado. Tengo. Yo también. Como están tan variados y con notas al de crisol de notas, picados, por favor, Nicolás. Picados en Tegucigalpa. Le preguntaron a don José Vicente Ortega, un hombre de 85 años, a quien veían deambulando en las calles hacía varios días, ¿y sus hijos dónde están? Pues sí. ¿Y su casa dónde está? Vamos a llevarlo a su casa, tenos la dirección y él no quiero que me lleven. ¿Por qué? No me importa pasar hambre, no me importa estar bajo la lluvia a pesar de mi edad, pero no quiero ir más a mi casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mis hijas me pelean todo el día. Ay, no. ¿Y ya? Mónica. Esa era la nota. Notaza. Yo tengo una historia, pero además, yo voy con algo no tan trágico. Ustedes están muy, muy trágicos. El mío es con David Gilmour, que tiene 76 años. Allá ves historia. Monstruo del rock and roll. Pues su casa en Londres está vendiéndose en $18 millones. La sacó a la venta hoy. Tiene, además de tener un lugar muy grande, digamos como un estudio, también dicen que es una casa abandonada del siglo XIX. Es como una finca privada, más o menos. Y los residentes de la zona pues no estaban de acuerdo con que el guitarrista derribara la estructura histórica 3 años después de comprarla en 2015. ¿Y él por qué la derribó? Porque construyó su estudio. Y también además quería proporcionar instalaciones de baño a aquellos que eran demasiado pobres para tener las propias. Entonces, Gilmour siguió adelante con la construcción de su complejo. Esto está frente al mar en East Success. Pero ahora, solo 2 años después de terminarla, él y su esposa de 60 años, Polly Sampson, planean venderla. Perfecto. Vamos con el tema del día, Nicolás. El tema del día, una regla de comportamiento. Vamos a darle una última pasada o dos pasadas. Bueno, perfecto. Una regla de comportamiento social que no te gustaría que existiera más, que cada vez que la tienes que cumplir te parece una jartera absoluta. Bueno, el tema del día entonces. Sencillo, por decreto presidencial, los colombianos debemos dejar de dar gracias por todo. Ofrecer algo gracias o no gracias. La gente se atreve y dice no, permiso y gracias. Nada, desde hoy voy a pasar como un burro hambriento. El que me diga algo, tome su patada, gracias. Bueno, tranquilo. Con patadas tampoco. Las historias de Instagram. Qué jartera ver gente feliz. A propósito, un abrazo a Nerú, al velludo Augusto. Nicolás, ¿de dónde sacaron esta foto, Nico? Ah, no, seguramente que yo subí. Usted está como en un yate. Exacto. Muy bien, se ve. Que dejen a los deditos. No leo más. En una relación, responder al primer te amo con otro te amo. Quizá no sea obligación, pero quédese callado para que vea el problema que se arma. No, también. Bueno, vamos a poner 0-1. No poder hacer el amor tirados en el verdor del césped de una campiña o banca de un fresco parque municipal. No, también. Bueno, vamos a ponerle 0-1. Nota de... No, yo creo que ya se acabaron los tweets. Oiga, vi esta foto, qué lindo. Ah, no, yo no la veo. ¿Cuál es? ¿Dónde salió? No, yo no la mando. ¿No? Don Fitness. Las historias de Instagram. Quejarte de ver a gente feliz a propósito de Nicolás en esta foto. Felices. ¿Ah? Mírela, Nico, yo cojo... Sí, yo la vi. Se ve muy elegante y muy sensual. Ah. Uy. Bueno, vamos con música y a continuación homenaje a Federico García Lorca, el ladrillazo. Ya listo, no, vamos a continuar entonces ahora con Her y una canción de su álbum, su primer álbum Back of My Mind, que salió el año pasado, Bloody Waters. Aclaración para leer un poema muy famoso de él, tuvo muchos, como les dije al comienzo, asesinado por el gobierno franquista por ser comunista rojo y por ser fluido, lo llamaban en esa época por maricón. Y la única cosa para explicar en el poema es que una mozuela, que es la única palabra que voy a decir en español, mozuela, es una mujer virgen. ¿Arranco, Nicolás? Por favor. Muchas gracias. María Juliana, ¿puedo? Sí, claro. ¿Mónica? Por supuesto. ¿Emilio? Claro. Y yo que me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. ¿Me pueden poner música, por favor, en la producción? Que no se oye nada. Arranquemos otra vez, por favor, muchas gracias. Devolvemos el tape. Que no oigo nada, que sin música es muy aburrido. Orlando, ¿puedes manejar la mezcla? Gracias. Súbele. Por el volumen lo cobro. Claro. La mezcla, Orlando, gracias. Y yo que me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz de plata en sus copas, los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos, Bajo su mata de pelo hizo un hoyo sobre el lino. Yo me quité la corbata. Ella se quitó el vestido. Yo el cinturón con revólver. Ella sus cuatro corpiños. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se le escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en una potra de nácar, sin bridas y sin estribos. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucia de besos y arena, yo me la llevé del río. Con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande de raso pajizo. Y no quise enamorarme, porque teniendo marido, me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. La casada infiel, Federico García Lorca. Emilio, vamos con música de García. Pues en 1998, para conmemorar el centenario de su nacimiento, Ana Belén hizo un disco doble, un disco que se llamó Lorquiana, de, por un lado, canciones populares que él recopiló, musicalizadas, y por otro lado, poemas de García Lorca. La parte de canciones populares fue arreglada y producida por el gran Chano Domínguez, mientras que esta, que es la de poemas, tuvo la producción y los arreglos del maestro Michel Camilo, gran músico dominicano. Esta canción, la música se la puso Ketama, esto se llama Muerto de Amor. Bueno, primero hay que, pues muy linda la sección y todo, pero hay que poner el ladrillazo. Por uy, favor. No, con Tutti. Pero no, a mí me encantó el poema. El ladrillazo. No, no me parece, no me gustó mucho. Pero hay que el castigarse. Poema. Pero con no, Tutti, no, no, con Tutti, con Tutti no, Frutti. No, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. No, porque vaca sin hueso se cae. ¿El de la casa de infiel? Sí, sí, sí. Se cae. Y Jorge Botero Luján me escribe con justa razón: Jaime, siendo Federico García Lorca gay, no. Aclaremos, Jorge. Nicolás, aclare. No. ¿Gay? Oscar Wilde. Marcel Proust, ¿o no? Tranquilo, tranquilo. No, no. Acábelo porque es no, un... No, no. No puedo, no Federico puedo. Federico García Lorca. Pero pues, Orlando. Pero Jaime, siendo Federico gay, para inspirarse con mujeres como lo hizo, yo tampoco entiendo, pero hizo un poema. Claro. De la madre. Muy bueno. No, el poema sí es divino. Parece que usted odia a Ana Belén, Nico. Sí, es que me parece muy bueno. ¿En serio? Me parece más divertido renovar el RUT. Bueno, pero Ana Belén. De lo más aburrido. Salgamos del ritmo, pero la voz, reconoces. Y Víctor Manuel. Es sacar el carro de los patios. Ah, no, sí, Víctor Manuel, me encanta. Nicolás. De blanco. No, perdón, no puedo leer. Billy, joder, la moda esa de estar todos con, como ves, gigantes. Qué jartera. Además hay que reforestar esta madre tierra. No, saludos no, no, a los granjeritos sí. Fluidos. 6-4 de conota. 5-8. Además, lo permanente, qué tal que salga la moda otra vez. Bueno, sigamos. Bueno, ahí vamos en no, eso. Pues, peluca. Nicolás, ¿sí ya tiene algún ¿cómo? Ganador de esta vaina, hermano? Sí, claro. Bueno, entendí lo de los gigantes, me quedé ahí. Ay, nene. Bebé, sí, gané. Muy verde, te digo. Sí, un verdor. Chao, listo. Okay. Importante. Bueno, el ganador de una regla de comportamiento social que no te gustaría que existiera más, que cada vez que la tienes que cumplir te parece una jartera absoluta, para mí el ganador es Ricardo Soto Zapata. ¿Qué dijo? Tener que mostrar el recibo de pago a la salida de los supermercados. No he visto al primer guarda revisar las bolsas una por una. No puedo estar más de acuerdo y no puedo encontrar más nefasta una situación. ¿Qué es? ¿Esa es la mejor? Lejos. No, hermanito. No, hermanito, hermanito, sí. Es que la verdad es que sí está muy delicada la situación. Está muy complicado. Qué flojera. Es buenísimo. Qué flojera. Sí, no. Buenísimo. O sea... Qué flojera. No tienes derecho a hablar de Ana Belén como hablaste. Perdóname. No tienes derecho. Bueno, sí. Te apoyo, Moni. Es un vocerío. No. Eso es su pensamiento. ¿A usted le parece que Maradona es el ejemplo para la Exactamente, tal no, cual. Es los valores un poco reversados, ¿no? No. Un poquito, digo yo. No, ¿y qué Víctor Manuel? Eso sí es un dolor bueno, de hígado. Le iba a hacer una pregunta, Nicolás. Ah, cuénteme, cuénteme. Digamos que relleno antes de ir a... Rellaneiro, a ver, dele. Último arepazo. Dele al Rellaneiro. Oígame. A ver. ¿Por qué las ligas, al menos la liga española? Sí. Era solo los fines de semana. ¿Por qué le están pasando 4 días a la semana? Por, eso daña el espíritu del fútbol. Por televisión. Esa es la respuesta que yo le puedo dar a usted. Por televisión. Pero me parece hay que partidos... antes era el plan el fin de semana. Y ahora hay lunes. Todos los días, hay ¿verdad? Viernes. No, viernes, sábado. Sí, viernes hay, sí. Viernes, sábado, domingo, lunes. Eso es mucho, hermano. Yo sé que la liga inglesa hace rato está en eso. Pero esta liga española era concentradita en sábado y domingo. Pero siempre. Fíjese que eso sí, en serio... No, yo no me puedo fijar. Es la yo televisión, pregunto. Es la televisión, o sea, eso no tiene otra explicación. Plata. Claro, el los negocio, de el dinero, claro, los negocios de televisión son muy altos, el valor de los derechos de transmisión son carísimos, y pues fíjese que uno que iba a pensar que alguna vez se fuera a dar la posibilidad de un partido de fútbol español en otro lugar del mundo que no fuera España. Y se contempló la posibilidad de llevar un Barcelona-Real Madrid de liga a Estados Unidos. O sea, sí, ahora, tengo que aclarar otra cosa. Nunca habrá un clásico que no sea un sábado o un domingo. Nunca el clásico de Barcelona-Real no. O Atlético-Real será un viernes o un lunes. No. O sea que eso está totalmente manipulado también. Claro, porque obviamente, por ejemplo, usted le dicen Getafe o Osasuna. No es que eso es, ese es un partido que manda no para es, el lunes. No es que eso es... ¿Eso no es que eso es suerte o no, por sorteo? No, eso no es así. O sea, usted nunca va a ver un Getafe Osasuna como partido central de nunca verá Getafe Osasuna a las 9 de la noche en su vida. Nunca. Horario de España. Exactamente, jamás. Pero podrá ver el Real Madrid-Barcelona siempre o el Atlético Madrid. Ellos son los equipos que van en los horarios top. Pero de ya resto, Sevilla está en eso, ¿no? Sí, claro, Sevilla también. Pero la mayoría... ¿Y eso que Sevilla cuándo fue que jugó? ¿El lunes puede ser? No, el no, viernes. No, Sevilla contra los buenos. Ah, claro, porque Osasuna-Sevilla fue un día entre semana. El Atlético jugó el lunes. El lunes contra Getafe. Exacto. Osasuna-Sevilla fue el viernes, fíjese. No, eso es cuestión de televisión. Eso sí, no hay que buscarle otra posibilidad, que es lo que pasa también en todos lados, en Argentina, en Colombia, en Inglaterra, aunque Inglaterra sabe que todavía tiene, habiendo perdido un poquito esa forma, la mayoría no, de partidos. No, yo pregunté una cosita, pero no se preocupe, yo era por España. ¿Ya está listo o quiere? Ah, no, no, rico. Todo el continente. No, estoy muy rico, hombre, rico, rico, rico, rico, echemos cháchara. No, que eso no es cháchara, eso es ya, eso se llama... Los lucidos. Ah, ¿viste? La filigrana. Le aprendí a él. Bueno, arepazo, ya. Vamos al arepazo número 3. Mucha suerte. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Voy a leer una cosa que va a ser una... Yo les di muchas veces datos. Que no pararon bolas, pues eso ya... Tienen 20 segundos. A esas horas de ese verano extremo, en que apenas se veía un alma por las calles de Madrid, los cementerios eran lugares concurridos. Por delante de la floristería de Génesis Chávez, pasaban cada hora unos 3 sectos distintos de familiares en duelo. Compraban flores, botellas de agua muy fría. El calor era tan cruel que quizás mató a alguien en el mismísimo cementerio del sur de Madrid, sospecha ella, que se sorprendió al ver una ambulancia entrar al campo santo para llevarse una de las personas que velaban a un muerto, posiblemente también víctima del calor. Salvo en lo peor de la pandemia, la vendedora de flores nunca había visto tanta muerte pasar por delante y lo comentaba con sus compañeras. Era sin duda el calor que se ha estado llevando muchas personas mayores. Madrid ha sido la comunidad autónoma más golpeada por el clima extremo de este verano. La razón es que es más del doble de las muertes de Andalucía. Y la razón es que hay un efecto isla en Madrid, un fenómeno que hace que el calor se quede atrapado en la ciudad y en el asfalto, y que por la noche la temperatura sea más alta. Sí. La densidad de población, la contaminación y la mala calidad de los edificios convierten a estas urbes en calderas que nunca se apagan. Y murió mucha gente en España desde el primero de junio a hoy por calor. ¿Cuántas personas han muerto en España desde el primero de junio por las olas de calor? Nada más, 20 segundos. Les puedo hacer una abrebocas más grande. ¿Les doy una? No, contesto. No, ¿qué pistas de qué año? Menos dos para Orlando Rivera. No le salió. Sí, el monstruo. No le salió, es que uno no tiene por qué sacar. Bueno. No, pero tiene por qué. Mostró cuando lo escribió y no sabía. Tenemos que revisar tu celular. Creo que de pronto en su iPhone, estuvimos revisando con Mónica, no sé, algo que se llama default. Sí, como default delay. Y de pronto es lo que pasa conmigo. No, delay. Yo me hablo contigo todo el día por WhatsApp y me contestas. Pues no, sí, no. Pero... No. No sé. Hoy lo probamos, de verdad. O sea, yo ahora, si quieren, insisto... Nunca voy a ganar una vez, claro. Pero si no contesta, ¿cómo va a ganar? Sin llorar, claro, tampoco, pero sin llorar. No llega, pero sin llorar. Contesto y no llega. Si no contesta, pues, ¿cómo va a contestar? Sin llanto, sin llanto. Contesto y no llega. No, ni les pongo lo que contestó, ¿pa' qué? Sí. Ya me llegó. Se le fue mejor callado. Callado, hermano. María Juliana Correa, 2,000 muertos. Nicolás, 700. Mónica, 45,000. ¿Cómo? La pandemia. No, pero esa vaina... Bueno, no más que en la pandemia, bro. Exacto. En dos años. Resultó pues menos peligroso. Yo he visto que están muriendo. Menos uno para Mónica. En minutos mueren. Y menos dos para Orlando. Los originales. Ya. Los demás pasan. La corrección. Pero I corrected them, sir. Para que no haya dudas, Orlando puso 60. No, pero no se dice luego que no hay que decir, que hay que guardar el silencio. Sí, como empieza a luchar y a pelear, pero con esa peleadera no, me toca. No, para que la gente, como dice, yo nunca me voy a ganar un arepaso, pero con esa respuesta eso, también. No, ¿cómo? Simplemente estoy diciendo que tengo el problema con esto y va a pasar siempre. Cambié de teléfono, hermano. No, qué lloradera. Y dale uno a la compañía. La respuesta es, pero qué curioso que todos contestan. 3,796. ¿Cómo era el paso, María Juliana? Fuerte. Mónica tiene menos 17 puntos, Orlando tiene menos 8, yo tengo menos 6 y Nicolás, la antípoda Samper, tiene 8. No, pues es que no, el, ni no hace nada, ven que, el no, ven que no gana nunca nada. Ahí sentado aplastado viendo que los demás rico se equivoquen. Bueno, despegamos, por favor. Está bien, está bien. Bueno, ¿con qué canción, Emilio, decimos adiós para invitar al Sabor de la Noche? Bueno, los espero en el Sabor de la Noche. Mientras tanto, nos vamos a despedir con un clásico de Electric Light Orchestra del 79, del álbum Discovery, número 8 en el Reino Unido, Last Train to London.